Atento, el siguiente programa es calificación B15 para mayores de 15 años. En este programa sí conocemos el significado de las siguientes palabras. Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? Long Geek, el mejor Geek Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Síguenos en Twitter en @LongGeek y en iBooks y en iTunes con Long Geek. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esto que es el Launch Geek número 43, o si ustedes siguen la numeración de Reset, un casi 200. No tengo idea en el 100 más 90 y something en el que vayan. Ya tiene rato que yo no subo el podcast ahí, lo hace Cristian o lo hace Crush, dependiendo de quién esté de recurrente, por así decirle. Como siempre, mi nombre es Omar Díaz, en Twitter @OmarSDT. Soy el Master of Disaster de este subprograma. Y es que, pues sí, otra semana más, abrimos de nuevo este gran lounge para que todos vengan a hablar de cultura geek, para que vengan a rantear a gusto, para que se pongan ebrios, lo que quieran. Ya saben que aquí siempre son bienvenidos. Pero bueno, como ya escucharon por ahí, Cristian está presente el día de hoy. Al fin se apareció. Creo que ya vamos a turnarnos cada 15 días Crush Cosmo, después Cristian, y así vamos a estarle pues moviendo a este programa. Dándole diversidad a esto, porque si no, se aburren como en otros programas, ¿no? Ah, pero que ya no tengo que criticar a otros programas porque se enojan. No, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy emocionado, decepcionado, emocionado, todo al mismo tiempo. Creo que el día de hoy que estamos grabando y que en la mañana fui al cine, bueno, en la tarde fui al cine, me robaron 5 años de mi vida, tanto espiritual, mental como física, después de ver esa eterna película. Entonces ya hablaremos más adelante, no les diremos de cuál, pero obviamente la única que hay que ver. Y ay, también hay mucho de qué pelear el día de hoy, así que va a estar bueno el programa. Así es, como bien ahí pudo spoilear Cristian, vamos a hablar de una serie, vamos a hablar de una película. Ahí ustedes hagan apuestas de cuál vamos a ver, y si la atinaron, si creen que vamos a hablar de Leal, de la saga Detergente, vamos a hablar de esa, pero más adelante. ¿No iba a ser de una familia espacial? Rayos, deja, voy quitando mi reseña, me lleva. Pero bueno, por ahí se pueden dar cuenta de que Cristian ama sufrir, porque pues ya no está en el cine más, por ende ya no tendría que estar viendo películas basura, pero pues cada quien. Cada quien con sus gustos. Pero bueno, ya saben que si quieren seguir al Lounge Geek en redes sociales, pues en todos lados estamos como Lounge Geek o Lounge Geek, porque por ahí hay gente que me ha dicho que cómo se escribe Lounge. Neta, no es por sonar mamón, pero yo pensé que todos sabían escribirlo. Es Lounge Geek, estamos en TuneIn, ya saben, ahí pueden checarnos. Estamos en iVoox, en iTunes, en Facebook y en Twitter. Ya, Lounge Geek, no hay otro. Y claro, pronto en Snapchat, vamos a estar en Pinterest. En Snapchat porque la regué y logué el Facebook a Snapchat la otra vez que estaba abriéndolo en mi celular. Pero no tiene nada. Ni voy a subir nada, ni nada. Ok, pásamelo y yo voy a hacer Snapchat. Luego te lo paso. Pero bueno, ya saben que si quieren seguir a Reset, esta gran página, o eso dicen ellos, que nos da la comodidad y la oportunidad de llegar a todos ustedes. Es una gran página, sí, escribe, tiene grandes colaboradores, ¿sí? Bueno, o sea, los pueden seguir como @resetmx en Twitter, resetmx.reviews, la cual es la página, pueden checar ahí el programa y demás reseñas, y claro, resetmx.tv en Facebook, o pongan resetmx y así sale, no hay otro, ya lo he buscado. Al igual que en YouTube, donde pueden ver a Cristian, y digo pueden ver porque escuchar pues no, ya que el audio está horrible de ese unboxing. Bueno, soy el único que hace algo, ¿sí? Déjame en paz. Soy proactivo en ese aspecto, déjame. Bueno, ya saben que pueden checar los demás, por ahí está una reseña mía, están los juegos del año y shalala, shalala. Pues yo creo que vámonos yendo al primer está corte musical. La cobertura de Quantum Break, ¿sí? No, pues sí. Vamos a pasar al primer corte musical de la noche. Esto es Lost in a Crowd. ¿De quién, Cristian? Fantastic Negrito. Vamos con Fantastic Negrito. Esta canción me Juan Afred, por favor, así se llama el artista. No nos censuren. Volvemos ahorita. Neither one of us can survive. Pues sí, después de escuchar a ese compositor de nombre Xavier, que tiene un seudónimo bien, pero bien censurable, escuchamos Lost in a Crowd. Y ahora sí pasamos. Mira, es una especie nueva de soul que me gusta. O sea, sí, y decirle a la gente años. Que. Pero este acaba de salir hace no más de 6 meses. No, este es de 2014, Cristian. Pero este de Lost in a Crowd, ¿no? Tiene unos cuantos meses. No, el EP es de 2014, Cristian. Bueno, no me importa, pero yo lo acabo de escuchar y me gusta. Entonces, este nuevo soul, porque ya casi no se hace soul, entonces está padre. Ahí chequen el EP, está bastante genial. Pero sí, vamos a hablar de las cosas de manzanas. Pues sí, es que Cristian vino por eso, porque Apple pues no tuvo una iMisa, porque eso no es una iMisa, eso fue... Vamos a hacer cuentas con nuestros inversionistas. Tuvieron un Apple Event, el último que se va a hacer, si no tengo mal la información, en el antiguo recinto, ya que el próximo pues va a ser en las nuevas oficinas de Apple. Pero bueno, Cristian, a ver, cuéntanos tú que si estuviste atento a eso, ¿qué ocurrió? Sí, mira, fue la tan esperada keynote de Apple. Emblemática un poco por lo que acaba de decir Omar, prácticamente es su último evento en este lugar. La próxima va a ser en el nuevo centro de convenciones, que va a estar en la nueva planta o en el nuevo corporativo de Apple. Y la verdad es de que emblemático no fue. O sea, la verdad es que he visto más haters en otros eventos. Eso quiere decir que ya no está generando esa polémica que generaba antes. Y pues eso puede traer bastantes consecuencias graves a Apple. En general, vámonos rápido, no creo que valga la pena tampoco mencionarlo tanto. Lo primero, se presentaron nuevas correas para el iWatch, o el Apple Watch, perdón. Eso me parece cada vez más idiota que tenga que desperdiciar tiempo en su evento para decir que traen nuevas correas de plástico, de metal o de piel a su Apple Watch, que de una u otra manera pues sí está vendiendo bastante, para mi sorpresa. Pero pues creo que como que ya nadie quiere saber del Apple Watch, ¿no? Si salen nuevas correas y si no tienen nada más que ahora son de plástico y rositas, pues no creo que sean la punta de lanza de la innovación, ¿no? Entonces, empezando por eso, pues ya empezamos mal. Omar hace rato me comentaba de que salió un robot. Sí, salió un robot que reciclaba iPhones. Y, o sea, robot recicla iPhones. ¿Y qué me interesa eso? Bueno, a mí en lo personal no me interesa nada, por eso digo que vámonos a lo más rápido, a lo más importante en general. Ya está confirmado, tenemos nuevo iPhone, Special Edition, entre comillas, SE, que es un iPhone de 4 pulgadas, del cual prácticamente tiene un diseño idéntico al iPhone 5S, pero con toda la potencia del iPhone 6S, o sea... ¿Qué quiere decir? Que prácticamente tiene un procesador de 64 bits que está funcionando en A9, que pues la verdad es que este chip le da una fuerza, una potencia similar a la del iPhone SE o el SE, el 6S Plus, y pues bueno, con un tamaño más moderado. A mí en lo personal me gusta que sea de 4 pulgadas, que lo pueda controlar un teléfono con una sola mano me parece lo ideal. Ya de 5 pulgadas me parece un poco excesivo, hay gente que adora las phablets, pero a mí no me gusta. Entonces desde ahí empezó a llamar un poco mi atención en este aspecto. Tiene una cámara de 12 megapíxeles, que son los mismos que tiene el iPhone 6S, prácticamente con la misma tecnología, toda la misma tecnología EyeSight, que es la que maneja este dispositivo. ¿Qué más? Nos permite fotos, Live Photos, que es algo que ya viene manejando Apple. Focus Pixels, que es esta tecnología que te genera una mejor calidad de imagen en cada una de tus fotografías. Te permite hacer cámaras de tomas fotográficas, tiene soporte video 4K, grabaciones a 1080p, frecuencias a 60 cuadros por segundo. Bueno, prácticamente es un muy buen teléfono en general. Algo que a mí me llama la atención de este dispositivo son los precios. Si bien a mí me parecía ya algo descarado los precios que tenía el iPhone 6S y 6S Plus, este llega con un precio más asequible. Va a estar en 16 GB en $399 y el de 64 GB va a estar en $499. Hay que hacer la conversión, hay que ver cómo funciona, pero digamos unos de 8,000... 9 mil pesos tal vez a los casi 20 que vas a tener que pagar por el otro, pues sí es considerable. Este teléfono se prevé o va a salir el 31 de marzo, se van a poder hacer las reservaciones desde el día 29, pero México no está dentro de los primeros países que van a recibir. ¿Por qué? Pues porque somos un país tercermundista, ¿no? Así de fácil, ¿no? No le conviene a Apple traer todos sus dispositivos de día 1. Entonces, bueno, ya eventualmente ya todos los mis reyes y gente que adora esta marca como yo, tal vez si se compren este nuevo dispositivo, la verdad sí me está... Pero a ver, Cristian, sáqueme de la duda, ¿en rosa o en dorado? ¿Cuál comprarías? Dorado, porque soy un mi rey cualquiera. ¿Crees que no sería rosa? ¿Crees que sería de otra manera? Rosa y mandas a que le pongan ahí abajo el patriarcado. No, mira, voy a hacerlo dorado y le voy a poner el logo del América como el de Huawei. Eso es lo que voy a hacer. No, o sea, así de divertido va a estar. Ya no me acuerdo de ese Huawei. No manches, chementaba. Está asqueroso, pero bueno. En general, ¿qué tengo que yo opinar de este nuevo iPhone? Creo que me gusta. O sea, a comparación de la otra cochinada de plástico, que sí era una mentada, esta me llama mucho más la atención. Tiene una mejor tecnología. Si no es del mismo dispositivo del 5S, lo único que tiene igual prácticamente es el tamaño, tal vez el diseño, pero sí te alcanza la tecnología del iPhone 6S y 6S Plus. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que ya llega de entrada, ya llega al mercado con una actualización menos. O sea, ya llega atrasado de tecnología, ¿no? Porque estamos de acuerdo que el iPhone 6S y 6S Plus llegó el año pasado. Entonces, este año vamos a tener otro iPhone y ya este dispositivo va a salir con un retraso de un año prácticamente. Igual lo mencionamos, es un dispositivo para gente que quiere ser parte de la marca, pero no le alcanza por unos 20 mil pesos. Entonces, va a funcionar, sí, se ve muy bien, sí, trabajan muy bien, les va a durar muchos años, pero eventualmente Apple les va a ralentizar el teléfono para que compren otro, y eso les va a reducir un año ya de entrada su dispositivo. Yo en lo personal sí me animaría a comprarlo, pero pues teniendo en cuenta eso, ¿no? Antes que otra cosa. Es una buena movida, ¿no? Es una buena idea más que nada porque hay Androids, más que nada la competencia directa que es Samsung, que te duran una actualización y ya. El teléfono se alenta, ya no sirve. Una actualización, esto es un año. Apple, por ejemplo, yo tuve que cambiar mi iPad. Eso fue más que nada por gusto mío. Pero hasta el día de hoy la iPad Retina, no, la Retina, que es la que ocupa en la casa, sigue funcionando. Y de eso ya van, ¿qué? ¿4 actualizaciones? Sí. Entonces, ahora sí que por lo que te van a ofrecer, por el precio que vas a pagar, siento que está bien, porque este es el que viene a cambiar al C, que era como que el chip, el baratito. Sí, la verdad, sí, no se me hace mal, porque de pérdida me va a aguantar 3 actualizaciones. Cosa y mira, que honestamente, ¿no? Yo digo que es el corriente por estar fregando, ¿no? Pero realmente este dispositivo en particular, lo mismo que pasó con el C, es para empresas. O sea, no es para el público en general. El público en general de Apple te va a comprar el teléfono de 20 mil pesos. O sea, eso es de entrada. Sin embargo, las empresas son las que van a optar por comprar estos dispositivos en masa para dárselos a sus trabajadores y con esto generar un estatus entre ellos, ¿no? Y que les costó este teléfono la mitad de lo que les costaría uno de 20 mil pesos. Entonces, creo que esa movida de querer atraer otra vez a este público, ya lo hicieron con sus iPads, ya lo hicieron con sus Macs, o sea, poco a poco van a agarrando este consumidor que es que son las empresas, o este nuevo cliente que son las empresas, y van a estar dándole este tipo de productos. Entonces, desde ese lado está bien. Desde el otro lado, bueno, la gente que no le alcanza literalmente va a poder ser parte de la marca con un dispositivo nuevo de entrada. O sea, yo puedo decir, me acabo de comprar un nuevo iPhone y puedo sacar mi SE, ¿no? Entonces, eso es el segundo punto positivo. Y el tercero, al final de cuentas, yo creo que la medida correcta para un teléfono, para un smartphone, es 4.5 pulgadas máximo, porque si no, ya no lo puedes controlar con una sola mano, y eso lo vuelve un poco inútil en este aspecto, ¿no? Yo acabo de cambiar mi plan y ahora tengo un HTC de 5 pulgadas y me es imposible manejarlo con una sola mano, ya hasta me está frustrando, y eso que llevo 2 meses con él, entonces 2 meses y medio con él. Entonces creo que cubre esos aspectos y creo que es lo más interesante que presentaron. Pero bueno, vámonos al siguiente punto. El iPad Pro, se lanzó el nuevo iPad Pro. Ya habíamos tenido una versión de esta que era el de 12.9 pulgadas, y ahora sale una nueva versión que es de 12.9 pulgadas el anterior, y este sale de 9.7 pulgadas. ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente el tamaño. Te están vendiendo, para todos aquellos que se quejaron de que esta cosa era infame en andarla cargando porque parecía una mesa que estabas llevando. No, no era, es Cristian, yo le he podido ocupar y es horrible. Bueno, vamos a entrar otra vez en el problema de para qué se usa, ¿no? Prácticamente esa cosa no la traes cargando, es como estar cargando un cuaderno, o sea, te cabe en el mismo lugar. Pero bueno, ahora salió esta de 9.7 pulgadas y creo que Apple de una u otra manera ahora está haciendo lo contrario de lo que quería hacer, ¿no? Siempre te ofrecía un dispositivo más grande, mayor capacidad, más grande, el siguiente año más, y ahorita se están yendo para abajo, o sea, están cambiando la tendencia. Eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿Por qué? Porque si las tendencias siguen así, todos los que son competidores, ya sea seguidores o que sean de otro tipo de competidores, van a empezar a imitarlos. Velo pensando que en estos días va a sacar Huawei, HTC, Sony, tal vez un dispositivo más chico, ¿no? Un dispositivo que se adapte a estas necesidades. En el aspecto del iPad Pro, en cuestiones técnicas, ¿qué tenemos? A ver, déjame voy a las partes técnicas. Esta actualización de este dispositivo viene con una tecnología llamada True Tone, que adapta los colores de luz de ambiente que lo rodea. Esto se afirma que la pantalla refleja un 40% menos que el iPad Air. Prácticamente funciona mejor que cualquier tableta en el aspecto para lo que está diseñada. Se puede usar, tiene la actualización para que se pueda usar con la Apple Pencil, que es otra porquería, pero bueno, se puede usar para las personas que quieren aprender a dibujar en un iPad carísima. Bueno, ahí está. Va a venir con iOS 9.3. Su precio, $149. Creo que no se me hace tan descarado. Creo que en este aspecto el precio base está bien. Ahora, vámonos a los caros, ¿no? Vamos al aspecto caro. El aspecto caro, 32 GB, $599. 128 GB, $749. 256 GB, que este es como el valor agregado, una capacidad mayor, son $899. ¿Qué tengo que decir del iPad Pro? Yo siempre he dicho que las iPads son las mejores tabletas que hay. La única competencia real que tienen tal vez sean las Surface, y por alguna razón Microsoft ha dejado de meterle galleta a la Surface. Entonces creo que iPad tiene este mercado más que dominado, a pesar de que están HP quiso sacar estas tabletas baratas, a pesar de que Samsung también lo intentó, Sony, Huawei por ahí va. Entonces, pero no, definitivamente la mejor tableta que hay ahorita en el mercado son las iPad, y con esta iPad Pro, específicamente para un trabajo, o sea, específicamente para trabajar en este aspecto de diseño, me parece una tirada muy adecuada. 9.7 pulgadas para los que todos se quejaban de las 13 pulgadas de la otra. Entonces, la verdad es de que se están yendo a la segura, no están arriesgando nada. Posiblemente esta sea uno de los cuantos clavos de su ataúd de Apple, el hecho de que ya no tengan, que ya sus innovaciones sean un teléfono más pequeño, una tableta más pequeña, con el mismo poder de la tableta o el teléfono del año pasado, más barato. Entonces creo que ya se están yendo a algo muy fácil, y ahí es donde van a tener problemas. ¿Por qué, Tim Cook? ¿Por qué tenías que venir a hacer estos destrozos? No. Que mira, es algo muy chistoso, porque cuando acabó el evento, uno de los tweets que más me sacó de onda fue de Luke Roblensky en Twitter, que ponía: "When Jobs returned to Apple in 1997, the company had lost its ways, a confusing lineup of undistinguished products." O en español, cuando Jobs regresa en el 97, la compañía tenía un montón de productos, los cuales resultaban en una línea o en un lineup confuso de productos que no eran muy distintos entre sí. Y es básicamente, mira, lo que ahorita es. El problema en el tiempo donde está fuera Steve Jobs, fue que se invirtió en el desarrollo de muchísimos productos al mismo tiempo, muchos. O sea, empezaron a sacar estas cosas como agendas electrónicas, computadoras que eran portátiles, pero a la vez podías meterlas en un como especie de gabinete y se hacían de escritorio, cosas infames, o sea, cosas realmente que decías, bueno, ok, es innovación, pero ¿a qué costo, no? A que sea poco agradable, a que sea un estorbo, a que tengas que comprar dos cosas o tres cosas. Eso era. Cuando llega Steve Jobs, dice: "A ver, muéstrenme todos los productos que están haciendo." Les muestra los productos y prácticamente del 100%, 90% los desecha. Y dice: "¿Sabes qué? Vamos a concentrarnos en 10 a 15% de los productos que tenemos y vamos a meterles toda la galleta que tenemos." Aquí exactamente estamos cayendo otra vez en el problema de que tenemos muchos productos en los cuales les podemos reducir el tamaño, les podemos aumentar la capacidad, les podemos bajar el precio, y con eso estamos dando énfasis a nuestra innovación en la tecnología, ¿no? Y aquí es donde vamos a tener el mayor problema, y como les digo, probablemente sea el ataúd. Mira, yo sí siento que va a pasarle algo como lo que le pasó a BlackBerry, que empezaron a darle gusto a todos y lo hicieron tan a gusto de todos que se volvió corriente. Pues sí, y tal vez no corriente, pero se enfocaron a un mercado prácticamente de empresas, o sea, donde yo te doy lo que la empresa necesita, ¿no? Y Apple nació contradiciendo eso, o sea, pintándole el dedo a IBM, diciendo que ellos eran la marina y ellos hacían cosas aburridas para las empresas grises, ¿no? Y Apple haciendo gabinetes color marrón, más bonitos, más adaptables, de plástico, que eran amigables con la gente. Entonces, duele ver que esto cambie. Yo en lo personal, que soy muy fan del trabajo que hizo Steve Jobs en su vida, ver que ahora tenemos un Apple Pencil y que la mayor innovación sea una mayor capacidad en una tableta más pequeña. Y que déjenme decirles que diseñar en iPad Pro es lo peor del mundo. Aparte, ¿no? O sea, sí hay herramientas muy específicas. Diseñar, no. Hay herramientas muy específicas que te permiten diseñar. O sea, ¿por qué te quieres meter a este mercado si tu mercado es el consumo? O sea, si tu mercado es que alguien vea una serie, que alguien vea Netflix, que alguien vea YouTube, que lea el periódico, que eso, así nació el iPad. Eso es lo que nos mostró Steve Jobs de inicio. Y que ahora la quieras especificar, o la quieras hacer específica. Ah, no, con esto podrás diseñar, dibujar y trabajar, y ya no necesitas una computadora. Eso es mentira. O sea, Tim Cook llega y dice: "No, es que las computadoras personales ya no son una prioridad, ya no son lo que necesita un trabajador. Ahora lo que necesita es un iPad Pro, ¿no? De 12 o de 13 o de 10. Fíjate que eso es bien chistoso, como ahorita todos se dan de mesías. Yo lo dije, las computadoras de escritorio ya no. Pues no, chance y no, tal vez ya son las laptops, tal vez ya son los celulares, las iPads, pero eso es para la prensa básica para el usuario básico de computadora, ok. Pero el usuario que pues básicamente hace todo lo que el usuario básico necesita, que es el que diseña, el que hace interfaces, el que hace los modelos, el que programa, 3D, el que hace todo eso, sí necesita. Entonces, ya con esa gente, el mercado de computadoras personales sigue. ¿Por qué? Porque esa gente es, como en mi caso, gente que tiene una computadora de más de 20 mil pesos. Entonces ya con eso se mantiene. Son como en el free to play los llamados ballenas, que son ese usuario único que te va a estar consumiendo lo que te consumirían 20. Sí, entonces no, eso. Y es, claro, es una tontería, o sea, eso de es que se ha muerto. No, porque los que hacen todo para que los otros no hagan tanto o no me lleguen a dar clic, ocupan, sí, la computadora. Necesitan una buena computadora. O sea, hasta para generar contenido como el que nosotros les ofrecemos, no se puede hacer un iPad. O sea, no. Por más poderosa que sea un iPad, no lo puedes hacer. O sea, necesitas algo mucho mayor, ¿no? Simplemente con el hecho de los audífonos que traemos. Por ejemplo, yo ahorita que traigo unos HyperX con un micrófono especial que abarca 7.1 canales, esos se conectan vía USB. ¿Cómo lo conecto a un iPad? O sea, no puedo. Ahorita estamos revisando en notas. En caso tenemos la mezcladora, tenemos para limpiar el audio, tenemos los switches, tenemos aquí los de audio en los que yo estoy viendo, los de tiempo, el micrófono y los audífonos. Sí, tal vez sea un trabajo que tú no vas a hacer, pero el día que te nazca hacer un podcast, que cualquiera lo puede hacer, o sea, lo que hacemos nosotros, sí, claro, es algo maravilloso, ¿no? O sea, tú puedes agarrar y grabar con un micrófono y ya tienes prácticamente un podcast. El día que quieras hacer eso, no lo vas a hacer con un iPad. El día que realmente quieras hacer un video para YouTube y generar ganancias, no lo puedes hacer con un teléfono. O sea, tienes que tener una buena cámara, tienes que tener una buena computadora para hacer un buen render y que no te tardes 1000 horas y que se borre o que no funcione y lo tengas que repetir otra vez. No, o sea, sí eso de que las computadoras, nada más porque diga Tim Cook que ya las computadoras personales van a desaparecer, estamos ya entrando a una época gris en el oscurantismo de la tecnología, ¿no? Y bueno, ya por último, las ridiculeces, ¿no? Regularmente, claro, cuando uno tiene cuando uno tiene un evento de este estilo, pues siempre se fija en los rumores que van a venir, ¿no? El Special Edition y la tableta más pequeña y todo, pero bueno, hay dos. Mira, por el momento le atinaste en las dos. Porque habíamos dicho que iba a ser un iPad Pro. Dijimos, va a ser un iPad más pequeña, más para un público distinto. Sí. Y el iPhone, ese sí le atinaste. Sí, o sea, pero es que no era tan difícil, o sea. Claro, claro. No tenían realmente grandes cosas que presentar. En lo que sí no le atiné es en las dos grandes novedades ocultas de la keynote de Apple. ¿Cuáles son? ¡Un cable! Esa es la maravilla del keynote, ¿no? Un cable de este nuevo conector Lightning que está haciendo que todo mundo tiemble porque vamos a tener que comprar 1,000,000 de cables nuevos, pero bueno, este va a venir ya con cable hacia, bueno, de un lado el Lightning, de otro lado el USB-C. ¿Para qué? Para que tú puedas conectar dispositivos que ya tengan estos conectores Lightning solamente a dispositivos que tengan el USB-C, ¿no? Entonces esa es la gran innovación oculta dentro de la keynote de Apple. Y otra de las grandes cosas que no pudimos ver, que nadie vio y que solamente los conocedores como nosotros pudimos ver, es que ya tenemos los primeros recambios oficiales del Apple Pencil. O sea, si se te rompe tu puntita de tu Apple Pencil, ya vas a poder comprar más sin tener que comprar otra Apple Pencil. Así de benévolos son estos señores de Cupertino, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, vas a poder comprar un paquetito de 4 puntales de recambio para el Apple Pencil. Eso, desde la página de Apple, dice que te va a dar tranquilidad a los usuarios para que no tengan que comprar otra. O sea, imagínense lo maravilloso que es esto, ¿no? Y seguro ya de ser como con Wacom, los puntillas han de costar fácil un cuarto de lo que te viene saliendo una nueva. No, o la mitad. $25. Las cuatro puntillas y el Apple Pencil no lo tengo. Tal lo checamos. Pero, o sea, $25 por 4 puntas. Y está barato. Las puntillas de mi Wacom me sale en algo así como 600, 700 pesos el paquete de 5. Oye, pero tu Wacom funciona para un trabajo en específico. Claro, para un chorro de cosas también. O sea, perdón, estas cosas todas son iguales. De entrada, son recambios iguales. O sea, no tienen variaciones en la punta, no funcionan alguna de otra manera, no. O sea, todas son las mismas, son las cuatro recambios que sirven para lo mismo. Y bueno, esta, vamos a cerrar este aspecto porque, híjole, qué impresionante. Me parece la más grande innovación que tuvimos. Las cuatro puntillas de recambio para tu Apple Pencil y tu nuevo cable que lo vas a poder comprar de hasta uno de un metro que te va a costar $29 tu cable. De eso se me olvidó decirles hace rato. Y otro de 2 metros que va a costar $39 y los vas a poder recibir del NFL. No, o sea, es una, o sea, imagínate qué grado estamos que estos lanzamientos son la punta de lanza, ¿no? Yo sé que este nuevo formato, esta nueva forma de cargar los dispositivos con el Lightning funciona muy bien y el USB sí también, pero digamos, o sea, ya estamos llegando a un punto de sí, saca repuestos, ya, eso es la innovación, saca el cable, sí, nos va a hacer falta cables, van a comprar el de 2 metros. ¿Por qué? Porque van a querer estar conectados desde su no break hasta su cama. Entonces sí, pónselo, no importa. Que fíjate que es algo que Apple ya en los últimos años ha pero experimentado y ha refinado, que es sacar los dispositivos, todos estos, bueno, después no dispositivos, también aditamentos como son cables y demás, no oficiales que encuentras en el mall, que encuentras en la tienda o en todos estos lugares, como son estos cables de 5 metros flat de la NFL que cuestan $200, las fundas estas magnéticas y todas estas cosas que antes no eran de Apple y que de la noche a la mañana Apple sacó las suyas, el triple de caras y que siguen haciendo lo mismo. Pero se ven sexy, son bonitas. Pues según ellos, porque a mí no. No, bueno, de hecho, ahorita que hablaste de la parte de las fundas, apenas Logitech está trabajando directamente con Apple para sacar las únicas fundas oficiales, o sea, estamos hablando de oficiales, para el iPad Pro de 9.7 pulgadas. Tiene dos nuevas fundas. El precio se me hace un poco caro. Una está en la funda que solamente se puede acomodar en el ángulo que tú quieras. Eso está en $1,900 pesos mexicanos. Y la funda que trae el teclado está casi en los $3,000 pesos. O sea, lo que te sale tal vez buscándole un iPad mini. O sea, vas a pagar por una funda con teclado lo que te sale un iPad mini. No sé. Ahí... ya los que no tengan problemas económicos, pues adelante, ¿no? Pero ya hay algo que Apple está haciendo, no está haciendo. Que es algo bien chistoso, ¿no? Porque Apple, aquí, bueno, en América, Logitech es el único oficial. Pero si te vas a Europa, Tucano es otro oficial. Y si te vas a Japón, hay otro oficial. Entonces ya como que, yo creo que Apple cree que nosotros no, que el usuario, o chance el usuario de Apple, yo no soy usuario como tal de Apple, soy mixto, chance el usuario de Apple no pide nada de otros países más allá de su continente base. Pues es que como si apenas te alcanza para comprarte tu iPhone. Bueno, o sea, sí, eso sí, mi funda sí es cara, es una Tucano, tengo que aceptarlo, es italiana, y sí, aquí no la encuentras. Sí, o sea, ¿cómo le haces? O sea, definitivamente o te compras el iPad o te compras la funda, tú decides, ¿no? Sí. Entonces dices, ok, está bien padre y es de piel, está, el diseño es impresionante y se adecua y ergonómica y todo, pero pues sí, o sea, por más usuario que seas y por más poder adquisitivo que tengas, Apple nació siendo una marca para la gente, o sea, trajo productos que solamente podían tener las empresas y los llevó a la casa de cada persona. Después se convirtió en la primera computadora completa portátil, o sea, digamos, estilo teléfono, inteligente, lo que conocemos ahora como smartphone. Fue el primero que lo llevó a los bolsillos de todo el mundo. Y ahora prácticamente te cuesta lo del otro teléfono el comprarte la funda para tu mentado teléfono. ¿Por qué? Porque si no, lo dejas en tu escritorio y ya se rayó. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ya se rayó. Entonces, ay, a mí me duele decir estas cosas de Apple porque yo sí los quiero. Pero sí, sí estuvo medio lamentable este keynote, al grado de que no tuvo haters. Sí, pasó, o sea, bajo el agua totalmente. Sí, y ya cuando una empresa como Apple llega a tener estas keynotes y no tienen tanto hater, aguas. Pues bueno, ahí está. Pues bueno, ya tienen ahí, ahí lo que presentó Apple, todo lo que faltó, todo lo que no y demás cosas. Ya saben, déjenos ahí sus comentarios o en nuestras redes sociales sobre qué opinaron de esta keynote, de esta no hay misa, porque pues no fue hay misa esta vez. Vamos a escuchar a Travis, esta banda de post-pop ahí de los 90, inglesa. Ya saben que me encanta todo este tipo de música y esta banda pues es clásica. Why Does It Always Rain On Me, de Travis. Esto es Lounge Geek, en un momento regresamos. I can't afford the lightning. Why does it always rain? Señores, señoritas, hemos vuelto a esto que es el Launch Geek número 43 con un tema especial, ya que, pues como siempre, Cristian no hizo su tarea. Vamos a hablar de Daredevil de Netflix y él solamente ha visto 2 episodios. Lo entiendo por no haber visto Jessica Jones, ya ahora, pues con la cabeza más fría, lo he dicho, no es una serie perfecta, es buena, es divertida, sí, pero... engañes a la gente. No, es que, bueno, yo soy más de series así, Jessica crudas. Jones es para clavados. Sí, claro, pero Gotham también, y por alguna razón Gotham le gusta a la gente. Iba a decir una cosa horrible, pero no, mejor deténme aquí y continúa. Bueno, pues resulta que se estrenó House of Cards temporada 4 ya, y pues la dejé ahí en el cuarto episodio porque está aburrida. Pero por eso vamos a hablar. ¿Ves? Por eso vamos a hablar de Daredevil. Está aburrido House of Cards, pero Daredevil, por Dios, la octava maravilla. Ahorita lo voy a mencionar, y es que Daredevil Season 2 ya se estrenó. Ya tenemos a un Punisher que ahora sí nos demostró este actor que hace Shane en The Walking Dead, que pues sabe actuar. Digo, aparte de echarse a las mujeres de sus amigos, también sabe echar plomazos. También. Eso está chido. No, y es que la verdad me gustó su personaje. El tipo sí se la crees. Pero lo que yo quiero mencionar es que era obvio que no iba a hacer nada de actuación en The Walking Dead, puesto que el personaje se muere en el primer arco. O sea, como en el cuarto cómic lo matan. ¿Qué le iban a hacer en la historia, en la serie, si no tenían nada de donde tomar? El personaje nada más se presenta y dice: hola, soy tu amigo, estoy con tu esposa, y lo matan. Y me la eché. Ajá. Punto. Es como de: ah, vas a crear un personaje para The Walking Dead, la serie de ese que habló 4 veces. No, pues sí, vas a ser un personajazo. Bueno, Daryl nunca existió, entonces. Y pero ves no, lo pero poderoso que es. Daryl lo crearon desde cero, Shane ya estaba. Incluso físicamente se parecen, tienen hasta la misma nariz como rota. Sí, sí. Pero, pues, de que hable 4 veces a que sea desde cero, obviamente es mejor que sea desde cero. Pero bueno, tenemos esta temporada. Sufre lo mismo que todas las series de Netflix, que hasta el momento no ha habido ninguna que le logre ganar a su temporada 1. Esto porque ya lo que veía con House of Cards. House of Cards yo la ordeno como la temporada 1, luego la 4, luego la 2 y al final la 3, siendo la más baja. Daredevil es lo mismo, temporada 1, luego temporada 2. Esa frescura que ofrece Netflix hace también de arma de doble filo. Y es que al no tener un referente... ¿Se les da solo una vez? Sí, al tener un referente, ya cuando se crea la temporada 2 y sucesivamente las que le sigan, pues ya tienes referentes, entonces baja la calidad. No porque Netflix no haga buenas cosas, sino porque ya te dejaron boquiabierto y es muy difícil que lo vuelvan a hacer. En la temporada 2 tenemos un Matt Murdock que... Mira, antes de que empiece a platicar de qué va, me gustaría tomar un poco este tema que acabas de tocar, porque indiscutiblemente eso es un punto muy acertado y que yo no lo había notado hasta ahora que lo dices. Esta parte de la innovación que genera Netflix en sus producciones, todo el mundo está expectante, o sea, todo el mundo está viendo qué hace esta nueva fuente de entretenimiento. O sea, si va a sacar algo de superhéroes, quieres verlo; si va a sacar algo de política, quieres verlo; si va a sacar algo de amor, quieres verlo. O sea, todo lo que hace Netflix lo quieres ver. Sin embargo, cuando hacen un cierre, y su cierre es bueno, como la mayoría de todas sus series, tienen que dar ese salto para hacer una continuación, este cliffhanger que le llamamos, o sea, dejarte tan enganchado que la que sigue debe de estar el superior, y cuando entras al capítulo 1 de la siguiente temporada, te quedas expectante, quieres más, algo que no logra casi ninguna de las producciones de Netflix. Yo lo he visto ahora. ¿Por qué no vi Daredevil? Porque me compré, o bueno, estuve viendo la parte de poniéndome al corriente en The Walking Dead, ¿no? Esa fue mi excusa. Y no, la verdad, llegué desde la 4, o sea, desde antes de la mitad de la cuarta temporada. Ahorita ya voy pasando la mitad de la quinta. Estoy impresionado con estos cliffhangers que dejan en cada fin de temporada. O sea, yo ya sé de qué va, ya escucha mucha gente hablar de ellos, sin embargo, lo veo y me quedo impresionado. Algo que no me pasó con Daredevil, con este capítulo. O sea, no me atrapó desde el primero. Tengo que entrarle un poquito más, dejar que la serie fluya cuando ya tienen un universo construido. Creo que ahí está el punto. Pero bueno, vamos a platicar un poco de qué va Daredevil. Que viera, Cristian, ahorita que mencionas eso, por ahí un pequeño anuncio. Si ustedes tienen una B-Store cerca, corran temprano si se puede, porque ahorita están rematando todo. Ya, o sea, Blockbuster ya quebró totalmente. Y si no me creen, porque en sus redes sociales dicen, no, viene algo más. Señores, ya cuando al comprar tres o más series, o box sets o películas, te hacen el 80% de descuento en cada una, ya es sold out, casi casi regalada. Yo fui, me compré Madden 2016, el de este año, en $150. En cualquier tienda actualmente les va a costar más de 1,000. Forza Horizon en $60. Y toda la serie completa hasta donde va de Homeland, una serie que tienen que ver sí o sí, en $400, que es en lo que saldría solo un box set. Así que vayan, a lo mejor se encuentran joyas de Beast Store. Pues mala suerte para la gente que trabaja ahí, pero buena para todos nosotros, porque películas a 80% de descuento, pues quién se las da. Pero volviendo a Daredevil, como bien mencionaba Cristian, la serie ya empieza con un Matt Murdock, pues ya en traje, ya el Devil of Hell's Kitchen, totalmente en el personaje. El problema que tiene es que aquí ya le entra su lado más cristiano. Al final, Daredevil es un personaje que desde siempre fue de un lado el diablo y del otro Matt Murdock, este abogado cristiano de buenos valores y lo demás. Obviamente de la que andan tomando, que es la historia de Frank Miller. Miller siempre ha buscado también mucho el hacer pues polémica con sus temas. Pero también se me fue el nombre de este escritor, Garth Ennis, que ayudó en ciertas partes a darle la identidad que hoy todos conocemos al Diablo de Hell's Kitchen. Y Ennis siempre se ha puesto a criticar la religión. Obviamente esto lo vemos muy reflejado en Matt Murdock, quien ahora se pregunta, ¿lo que hago está bien, pero no en el lado de lo tengo que hacer o no, porque si no van a sufrir, sino el quién soy yo para estar quitando vidas? ¿Quién soy yo para dejarlos al borde de la muerte a estos enemigos? Entonces es por esto que durante toda la serie, o bueno, durante toda la temporada más bien, vamos a tener un Matt que va a estar dudando sobre qué tan fuerte dar los golpes, de una manera pues fácil de decirlo, al igual de cómo tratar a las demás personas que le rodean, ya sea Karen Page, ya sea Foggy Nelson, Night Nurse, que es aquí interpretada por Rosario Dawson, y todos los demás personajes, entre ellos dos en específico que se introducen en esta temporada. Esos son Elektra Natchios y, claro, Frank Castle, mejor conocido como The Punisher. The Punisher lo introducen rápido y eso me gustó, que de una forma elegante pero sangrienta, el final del primer episodio aparece este personaje, una balacera, y empieza a haber este conflicto entre Castle y Murdock, obviamente porque son las dos caras de una moneda. Los dos quieren sí, poner tienes orden al héroe y al antihéroe. O sea, prácticamente tienes a esa parte que quiere generar paz, y a la otra ley. Parte que y la otra que quiere generar justicia. Exacto. ¿No? O sea, tienes esas dos vertientes que al final pues deberían de estar juntas, ¿no? Paz, justicia, deberían de ir de la mano, pero el cómo lo lleven, ahí está el detalle. Yo creo que la forma en la que empieza Daredevil, este personaje de Murdock, me parece bastante acertado. ¿Por qué? Porque ya es un superhéroe, o sea, ya lo ve siendo un superhéroe, ¿no? Está dudando entre si es o no es, o va a defender a sus amigos, ¿no? Prácticamente sus amigos le valen, o sea, en los primeros capítulos sus amigos no le importan un comino, o sea, no le importa que vean por él, que velen por él, que lo vayan a buscar, que quieran saber si está bien. No, él lo que quiere es resolver todos los problemas de todos los demás y dejar una sociedad completa y justa y con paz, ¿no? Entonces es ahí donde entra, ¿no? Donde entra esta decisión de, bueno, sí, estoy descuidando a la gente que amo, no me importa lo que les pase prácticamente, porque sé que de una u otra manera van a estar bien. Y por otro lado, tengo que estarme cuidando yo de estos salvajes que quieren matarme todos al mismo tiempo. Entonces creo que por ahí el personaje se aborda bien en el inicio. Sí, se aborda bien, y como tú dices, pues tienen ambos caras de una moneda, el como justicia contra lo que viene siendo pues castigo, porque también pues es un punisher al final, tough guy. Pero algo que me gusta es como Murdock sí se va desenvolviendo más. En la temporada 1, no voy a dar spoilers, ya saben que mi regla es, si una película o serie es buena, vayan a verla. Y si voy a dar un spoiler, ya digo, se voy a dar spoilers del primer episodio, que pues como que no es tan importante. Incluso yo estoy más o menos de acuerdo, no estoy totalmente de acuerdo con Cristian, de que el primer episodio es como si estuviéramos viendo otra vez el episodio 1 de la primera temporada, en la cual se nos presenta a Murdock de nuevo y sus personajes y los que lo acompañan y demás. Sí, estoy de acuerdo en que parece la primera temporada, pero es que aquí nos presentan a Daredevil como tal, no tanto a Matt. Nos presentan a Daredevil, que ya tiene todos estos demonios encima. Chiste, ¿verdad? Que tiene estas dudas y que aparte no sabe si en realidad pasar esa línea, que es algo que pues Frank llega a hacer, a ponerle esa duda. En realidad mi sistema funciona, en realidad el ser un vigilante que confía en la ley, que ayuda a los policías al final a capturar a los villanos, ¿es lo que funciona, es lo necesario, o necesitamos a alguien que le ponga final a base de la muerte y el castigo? Y esa es toda la trama básicamente que se trae esta segunda temporada, obviamente con otros extras. Aparece The Hand o La Mano, Stick de nuevo aparece, aparecen muchos personajes que habíamos visto en la primera temporada, que ahora tienen más peso, más allá de ser, ah mira, apareció y un flashback final, no, ya tienen más desarrollo. Yo tengo un problema muy grande con Elektra, y es que no, en edades no tiene sentido. No tiene sentido porque se supone que tiene que tener más o menos la edad de Matt, y pues resulta que ella fue entrenada por flashbacks, a como lo ves, fácil 10 años antes. Entonces ella tendría que estar, si Matt tiene 25 más o menos, Elektra tiene que tener casi 35. Y sí, no tiene coherencia. No tiene, o sea, coherencia. No hay una coherencia. Y esa coherencia, a diferencia de lo que hace rato estábamos peleando con Cristian fuera del aire, que decía, es que ¿cómo es posible que Punisher se salve de tantos balazos? Digo, sí, a esa sí le puedes decir, ah, pues es que es Punisher, ¿no? Es como Spider-Man, ¿cómo le hace para nada más herirse de zonas en las que puede ponerse playeras de manga larga y ya nadie le va a preguntar nada? Esa coherencia, problema, entre comillas, de los cómics. El problema con la incoherencia de Daredevil no va en el aspecto de que no entienda que es un superhéroe. O sea, al final es una serie de superhéroes. O sea, tenemos la más grande incongruencia, ¿no? Que nadie lo reconoce aunque tiene la mitad de la cara destapada, ¿no? O sea, y la barba, y ese tipo de detalles, que es cómo es posible que nadie a estas alturas en Hell Kitchen, que es, creo que son como 4 o 5 manzanas, o sea, tampoco es tan gigante como para que se pierda, ¿no? Y una cámara no lo pueda detectar. No, o sea, no me estoy yendo a esas exquisiteces, ¿no? Sino que simplemente ese aspecto de Elektra, yo aún no llego, pero simplemente como con lo platicas me parece ilógico, ¿no? Así de, pues, si no tienes ese cuidado para estos detalles, pues ¿cómo lo haces, no? O sea, en el caso de Punisher, creo que el personaje es bueno, es divertido, es feroz, se pone una madrina con Matt en el, no me acuerdo si es en el primero o en el segundo episodio, creo que es en el primero, es al final del primero, que te quedas así de wow, o sea, sí le puso una mega madriza, y te quedas así de, bueno, ¿y por qué? O sea, y nunca te lo explican, o sea, no hay una forma para que tú te identifiques con el personaje, no lo puedes hacer. En otro punto, que era lo que discutíamos con Omar, que yo discutía con Omar hace rato, es de que hay una balacera en el segundo episodio, hay una balacera con un equipo SWAT súper entrenado, las mejores policías de todo Hell Kitchen, que tampoco es mucho, pero bueno, y resulta que están peleando Daredevil y The Punisher en la azotea de un edificio, así a puño limpio, y resulta que no le, que los, el maldito SWAT no les puede dar un balazo. O sea, estoy de acuerdo, no los puedes matar, son los son tus personajes principales, pero entonces quita el SWAT de alguna manera, o no, no sé. O sea, ese tipo de incoherencias son las que ya me empiezan a pesar en la segunda temporada. ¿Por qué? Porque ya estás a la expectativa de los detalles, no como en la primera te emocionaba el hecho de verlo. ¿A qué hora va a tener el traje? ¿A qué hora va a pelear con Fisk? Aquí no, aquí ya tiene el traje, ya vas por los detalles y no los están cuidando. Sí, mira, y es que el problema, yo creo que eso lo vamos a tratar un poquito más adelante con Batman v Superman. Esa escena en específico, y no te la dije en ese momento que quería grabarla ahora sí, es una escena casi casi calcada de los cómics, algo que ahorita andan haciendo muchos, que agarrar storyboard, pues básicamente del cómic. Es ilógica, claro, es ilógica, pero te digo, es la misma lógica, entre comillas, ilógica ya en nuestro mundo, de por qué Spider-Man solo sufre ciertas cortaduras, de por qué a Superman con unos lentes ya nadie se da cuenta de que es Clark Kent, de que la gente no ha atado cabos, Batman, que es Bruce Wayne, que tiene el dinero, que está en Batman y todas estas tonterías, nadie se ha preguntado si es Bruce Wayne, ni nada de esas cosas. En lo que yo sí no estoy de acuerdo es que no se atrevieron aquí a decir Punisher fue de... dicen, sí es de los militares, pero no te dicen de qué operación en específico. O esto no lo voy a decir porque es spoiler, que lo más seguro es que venga o en la próxima serie de The Punisher o en la próxima temporada de Daredevil, y no quisiera arruinar esa sorpresa. Pero en esa misión específico de los militares se da a entender por qué él sabe tanto, por qué es tan visceral, por qué todo eso. Y claro, él al final representa lo que vienen siendo muchos militares que regresan, que es el de estrés postraumático. El típico, sí. El tipo ya estaba loco, nada más que al llegar a la guerra, pues encontró su cura. Y al regresar, pues... no tiene nada loco que hacer. Exacto. Ajá. La diferencia es que pues acá, y eso sin hacer spoiler, todos saben, han visto aunque sea la película de Travolta horrible... en la que a Punisher pues le matan a su familia, y ese es como iniciar su guerra, su Warzone, como le dicen. Entonces ahí es como que su relief al final. Lo que digo aquí no me gustó es que no dijeron, ¿y esto por qué? Porque se nota, y lo puse en un tuit hace rato, se nota mucho que se dieron cuenta a la mitad de que Punisher se estaba tragando a Matt Murdock. Y es raro, porque si bien Punisher es un buen personaje, digo, si será hijo de los 90s extremo y lo que quieran, tiene muchos demonios que hacen a la gente, pues, ligarse a él. Identificarse, sí. Exacto. Claro, te identificas con él. Lo mismo que pasó con Fisk. Sí, o sea, claro. Es lo mismo. Algo que estábamos platicando hace rato es de que prácticamente el personaje de Matt y el personaje de Daredevil están quedando en segundo plano. O sea, todos los demás personajes están comiendo a Daredevil. Todos. O sea, no es que sean menos... más poderosos o que sean más atractivos o algo, no, simplemente tienen una especie de mayor alma. No sé si el personaje evolucione constantemente y con eso vayas identificándote con él, pero o sea, ahorita hasta Foggy me parece más divertido. O sea, ese es el problema, yo creo que es el mayor problema de la temporada 2. Todos evolucionan para identificarte mejor con ellos, menos Matt y Elektra. Pero Elektra, pues, es un personaje que es muy secundario, difícil. Secundario, aparte. Y es muy difícil, hasta en el cómic es difícil que te pongas con ella de, ay, sí, así es. No, pero Matt, no, porque para empezar es un personaje que ya está viejo, porque esta onda de, es que es el católico, estamos en una población en la cual la mayoría o es antirreligión, creen un dios o esa es, pero no es ni católico ni religioso, o de plano es un ateo. Entonces el personaje que siempre se está peleando entre sus religiones y entre sus convicciones, en un mundo en el que nos burlamos con humor negro, en el que estamos en contra de que todos son especiales, que es esta idea nueva y demás cosas, pues claro que el personaje queda mal. Es un personaje viejo, es un personaje que yo espero que en la tercera temporada o Defenders, o en lo que se supone que venga y aparezca Daredevil, ya lo vayan cambiando a como está actualmente en los cómics. Sí, está bien, está padre verlo ahorita como pelea con sí mismo y sus ideas políticas y religiosas. Pero estamos hablando de un cómic que se escribió en los 80s, cuando eso era importante. ¿Por qué nos parece aparte, Punisher ahorita importante? Porque ya nos la acostumbramos. La guerra nunca pasa de moda, aparte. Exacto. Como Fallout lo dice siempre, la guerra nunca cambia. War never change. Y la otra, ya nos acostumbramos a que el mundo está tan podrido que la justicia a mano de uno es la que funciona. Punisher es eso. de una u otra manera, estos personajes viscerales y que pueden cumplir los deseos ocultos de la gente, digo, eso ya es más psicológico, pero son los que llaman más la atención. Bueno, ahí tenemos de una u otra manera a Deadpool, a Wolverine, a Punisher, a Spawn, ¿no? O sea, todos ellos tienen esa cuestión de que pueden hacer las cosas como ellos quieran. Y en los 90 era como de, es que son los deseos ocultos. Ahora es, no es que sean los deseos ocultos, es que es nuestro día a día. Entonces nos ponemos más en la piel de ellos, ¿por qué? Porque es lo que vivimos. Sí, y bueno, le está pasando a Daredevil lo que le pasó a los Cuatro Fantásticos. O sea, uh-huh. ¿no? El hecho, o sea, los Cuatro Fantásticos no son malos, o sea, simplemente están fuera de pues de época, digamos, porque los Cuatro Fantásticos época. Es la sí, familia sí, sí. unida y todo, y estamos en una época en la que te va bien si tienes esposa. Sí, y al grado de que ya están hasta descontinuados, o sea, uh-huh. por los mismos escritores. Entonces, o sea, Daredevil está cerca de eso, porque simplemente acabamos de ver la película ganadora del Oscar, ¿no? Que trata sobre los padres pederastas, gran película, y que te trata todo eso, y aquí de una de otra manera te enseñan tantos símbolos religiosos que dices, oye, ahí oye, espérame, simplemente el primer capítulo, una cruz en neón así gigantesca, dices, a ver, dame un segundo, ¿no? O sea, eso no está cool, ni ahora, ni en los 90s, ni en los 80s, nada, ¿no? Entonces, como que esta parte está medio rara. Yo no descartaría Daredevil en general. Me gusta el concepto, me gusta la idea. La primera temporada me fascinó, me la aventé. Prácticamente en 2 días me la aventé toda. Esta no me atrapó en los primeros 2 capítulos. Lo lamento, ¿por qué? Porque estoy a nada de tener que dejarla porque no me atrapa. Entonces, era la única. Y hasta ahorita puedo decir que es la única serie de superhéroes que me gusta. O sea, no hay, todas las demás me chocan, o sea, no las soporto, no he podido ver más de un capítulo, pero esta... Se ve de Flash. ¡Ah, cuál! Esa cochinada de que puede leer libros. No, son porquerías. Yo no entiendo cómo te gustó este Scream Queen si no Flash, si es lo mismo, son superhéroes grises. ¿Por qué una viene de American Horror History? O sea, nada más de ahí. Entonces... ya hay de dónde, pero bueno, el chiste es de que es la única serie de superhéroes que realmente me ha atrapado, que me ha aventado toda la temporada de filo y que estuve esperando para que llegara esta segunda. Vi 2 capítulos y dije, a ver, vamos a centrarnos y vamos a tomarnos un segundo para verlo, ¿no? O sea, me cae bien Foggy, me cae bien cada que veo los ojos de esta chica, ¿cómo se llama? El personaje. Wall, y es Carrie Fish. Cada que veo sus ojos es así de, por Dios, o sea, parecen unos dulces hermosos sus ojos, ¿no? De Punisher, verlo así con esos gestos de sacar la lengua así de maldito, agarrar un bat y abaratar un maldito pederasta. O sea, todos esos detalles me gustan, pero el personaje de Matt me desespera, me frustra, me choca. Es que no ha avanzado a actualidad y ese es el problema. Yo siento que los showrunners es lo que van a hacer en la tercera temporada. Y es, el personaje se va a adaptar a lo que es actualmente Daredevil de Mark Waid, que es el último gran Daredevil. No lean el de New Marvel, New The Same y todas esas tonterías que están sacando. No, leanse el de Mark Waid, ese sí es un Daredevil muy muy bueno, adaptado a la nueva época. Fíjate, yo siento que sí lo van a hacer porque al final no pueden vivir de personajes secundarios. Se les van a acabar muy rápido o van a terminar teniendo sus series aparte cada uno. Y otra cosa que por ahí, había leído un tweet, ahí sí, no puedo decir de quién, porque lo leí así en un tweet storm de hashtag Daredevil, el mismo 18, y era que decían, la gran cualidad de Daredevil es que todos están feos. Y sí es cierto, no tienes a Scarlett Johansson, no tienes a héroes Tony Stark ni nada de eso de, uy, están re guapos los cuates. No, incluso Jessica Jones, son freaks, son tipos que te encontrarías en la calle. Entonces eso hace todavía que te jale más la serie. Cosa distinta a ahorita que le decía a Christian B. Flash. Tú ves a Flash y el personaje pues, está salido de Glee. El actor es de Glee, Supergirl, ni se diga. ¿Y cómo Melissa me lo Benoist, abrieron del universo Marvel? Sí, no. O sea, digo del DC, ¿verdad? Sí, no. O sea, los personajes en Daredevil son reales, son comunes. Tú te podrías encontrar un Foggy Nelson en cualquier lado. A un Matt Murdock, ciego o no. A todos estos personajes, incluso a Frank Castle. Entonces, sí, sí, sí, ahí, claro, claro, claro. Es otra de las cosas buenas. O sea, pero, sí ves a los rusos y dices, sí, no, sí son rusos. Ves a los irlandeses hasta con su sonidito de irlandés y dices, no, sí. Que por ahí mucha gente decía, no, es que eso es un cliché. No, señores, yo conozco un irlandés que su sonido de WhatsApp es, en efecto, ese tonadita de Irlanda, de los elfos. No, no es que sea la onda de, no, es que es un cliché. No, por alguna razón sí son así. No, mira, no es un cliché, es un estereotipo. Pero al final los estereotipos existen porque son reales. O sea, no pueden decir que no. O sea, no. El día que ustedes se vayan a vivir a otro país y estén años, les va a dar el mal del Jamaicón. ¿Cuál es el mal del Jamaicón? Van a extrañar su tierra y van a empezar a poner mariachi, banda y todo eso, y van a caer en el estereotipo. Ahí los voy a ver con su sombrero charro saliendo a la mitad de Toronto o a la mitad de Berlín, ahí se los dejo. Entonces, son ciertos, por algo son estereotipos. Me encanta, pero que Cristian es realista y no dice a la mitad de Denver o cosas así. No, es que no, en 2 años ya no va a haber mexicanos en Estados Unidos. Es realista de a perder el chavo. O sea, no, ese señor Donald Trump me causa un poco. Ya mis analogías me las está haciendo cambiarlas. No, entonces, pero recuerden, si Trump gana, todos votemos por el PG para que tengamos al menos una noticia al día que nos dé risa. No, ya, ahorita nada. Ya es suficiente. O sea, con eso de que su hermano ya le dice que es traidor y todo, ya con eso es demasiado chiste para mí. Entonces, bueno, pero regresando a Netflix, yo creo que Netflix está cayendo, o sea, va bien. O sea, independientemente de que sus segundas temporadas, o terceras, o cuartas, vayan un poquito hacia abajo, va bien. ¿Por qué? Porque se debe de estabilizar. O sea, debe llegar a un punto en donde comprenda cómo se desarrollan estas series. Está invirtiendo una cantidad de dinero impresionante en sus primeros proyectos. O sea, la primera temporada hasta de la serie esta mexicana de Club de Cuervos se ve mucho mejor que cualquier otra porquería que puedan ver en televisión abierta. O sea, aunque sea mala, es mucho mejor que cualquier cosa que puedan ver ahorita en la televisión. Mala como la carne de puerco. Sí, pero a comparación, pues sí tiene mucho de dónde sacarlo. Y mira, la única que es la piedra en el zapato, bueno, son dos. Una es Henlop Group, que tiene la culpa de que pues es Eli Roth. Y la otra es Sense8, que tiene la culpa pues de que son las Wachowski. Pero las quieres, porque ya son hermanas. Entonces, no. Pero, o sea, no es... hay público, o sea, como que es, sí, claro, para un cierto público, sí, es para cierto, no es público, para, claro, todos. Tampoco es tan mala, eso es a lo que me refiero. O sea, Netflix está invirtiendo una cantidad de dinero impresionante en todo. Ahora, de aquí a que llegue a estabilizarse para que sus series lleguen a una trascendencia, o sea, yo estoy viendo Vinil, por ejemplo. Siento que año todavía. Sí, probablemente todavía se tarde 1 o 2 años, tal vez un poco más, en que sus series se adapten y tengan el nivel, ¿no? O sea, yo estoy viendo The Walking Dead con AMC y me parece bastante, o sea, genera un impacto impresionante. Estoy viendo Vinil de Martin Scorsese en HBO y es una reverenda maravilla. O sea, no hay, o sea, es desde Matos, porque ahorita me acuerdo, la mejor referencia es Better Call Saul no es de Netflix. Y la segunda temporada supo dónde empezar. No te Pero porque tenía trabajo externo. Exacto. O sea, por eso, bueno, por si no sabían, Better Call Saul, que es la, digamos, una especie de spin, bueno, no es una especie, es un spin-off de Breaking Bad, es de AMC, ¿no? Es de AMC. ¿Y por qué no salió en Netflix toda la serie completa? O sea, ¿por qué como tradicionalmente? O sea, ahorita vemos Daredevil y ya a las 2 de la mañana del martes, creo que fue, o del lunes, no me acuerdo. No, del viernes. Del viernes, ya estaba toda la temporada, toda, ya te la podías refinar completa. ¿Cuál fue el detalle con Better Call Saul? Que tenía que salir en televisión. Entonces tenía que salir en televisión cada una vez a la semana, por eso se fue, los capítulos fueron entrando una vez a la semana también en Netflix. Entonces, pero véanla. Pero sí, o sea, pero ahí el detalle es que viene de un de un trabajo externo junto con Netflix. Entonces funciona también diferente. Entonces ahí vemos cómo puede ir agarrando. Necesitamos que lo que hace Netflix se estabilice, porque ahorita todos estamos hypeados, de repente todos vamos a estar decepcionados y llegue un punto en donde vamos a estabilizarnos. Daredevil es buena, sí es buena. Desde mi punto de vista es la mejor serie de superhéroes que hay. O sea, sí, claro. Yo no puedo decir que hay otra mejor serie de superhéroes. Aclaro, no, mira, como alguien que se ha aventado toda la barra de programación de superhéroes en TV, que le gusta Flash, que le gusta Supergirl, que le gustan todas esas, sí puedo decir que se aventó Daredevil, Smallville toda la temporada. No me aventé toda, me faltaron las últimas tres. Las últimas tres me faltaron. No, Smallville no aguanté. Pero sí, puedo yo decir que Daredevil es la mejor. Pero bueno, pues ahí tienen nuestros comentarios. Vámonos a escuchar Beast de Nico Vega. En un momento regresamos. Ese es el Clutch. Acuérdense de Bioshock. Come on now. señores y señoritas, hemos regresado a esto que es Lounge Geek número 43, si no estoy mal, y si no, pues, ahí estuve diciendo todo el programa mal el número y a lo mejor es el 44, no lo sé. Recuerden que si quieren escuchar este y otros programas, pueden entrar a ResetMX, o si quieren escuchar episodios pasados nuestros, entren al iVoox, a iTunes o a TuneIn como Lounge Geek. Ahí nos encuentran y ahí están todos. Y en exclusiva en el iVoox y en todo, en el iVoox, tenemos todos los programas más dos exclusivos, los cuales no se pudieron subir a Reset gracias a el tipo de contenido. E incluso esos no están disponibles en TuneIn, si no mal recuerdo, a lo mejor sí nos lo permitieron, puesto que tienen un lenguaje un poquito más altisonante, gracias a que Cosmic Crush... Bueno, siendo claros, estuvo Cosmic Crush, entonces ya exacto. Imagínense con eso, ya como estuvieron, ¿no? Sí, pero estuvieron buenos, son dos programas en los que pues casi no hablamos, sí hablamos, pero es más de música, para que pues, están buenos, yo me lo puse a oír, iba en el camión hace rato, y está interesante, yo recomendaría que escuchen la parte 2 del programa, la 1 es un poquito más desastres entre nosotros, pero lo demás sí es un poco más de música y las recomendaciones, pues las mejores están en la segunda parte, así que pues ya saben, váyanse a escuchar el programa mágico musical. Ese yo no le puse el nombre, lo puso Cosmo. Pero y miren, vamos a hablar ahorita de Batman v Superman. Todos los demás podcasts de Rosette hablaron de Batman v Superman, pero realmente este va a ser el que mejor, el más se van a divertir. Se los prometo. O sea, las estupideces que vamos a decir el día de hoy son incomparables a lo que van a escuchar en todos los demás. No, y aparte, este va a ser el único programa en el que no vamos a decir es que Batman v Superman tiene 9 o a mí sí me gusta. Está bien a su manera. Calca el cómic. Si eres fan de Batman y de Superman, pues ya sabes a qué vas. O que a medio programa se pongan a hacer rant. Porque yo le comenté algo ahí en Mixler, ¿verdad, Alan? Ay, no. Neta, me halagan cuando ustedes se alteran. Ven que yo llego. Pero bueno, Batman v Superman, Cristian. Yo la pude ver gracias a la gente de Warner en la alfombra roja ahí en el Auditorio Nacional con no sé cuántos miles de personas. Y la pude volver a ver el día de ayer porque un amigo quiso ir a verla. En las dos no pagué, así que gracias. Batman v Superman, Dawn of Justice. Como un buen reportero, como un buen analista del universo. Del cine alternativo. El próximo Álvaro Cueva. El próximo Álvaro Cueva. Así. El origen de la justicia, como le pusieron aquí, como ya saben, es una película basada en distintos cómics, entre ellos tomando, claro, El Hombre de Acero, The Dark Knight Returns, La Muerte de Superman, y por ahí dicen que la nueva etapa de Wonder Woman en la época es con Azarello. Yo no creo porque, pues para empezar, no es una chica, pues, totalmente de color. No, es que es un poquito más por los tonos de piel. Es que el tono de piel en la Wonder Woman de Azarello sí es muy importante. Porque tiene, pues, como tal ascendencias, pues, griegas y de otros lugares más aborígenes, por así decirle. Entonces, como que no tendría sentido que fuera una chica totalmente blanca como lo es Gal Gadot. Pero, by the way, anyway, exacto. Anyway, con eso, tenemos esta película que empiecen a temer, señores. Zack Snyder y David S. Goyer están tanto dirigiendo como en guiones. Yo no tengo idea de qué tiene Christopher Nolan en la cabeza que le sigue dando dinero a Snyder. La dirección no me molesta. El guión, por Dios, el guión. Estás invirtiendo más dinero en tu publicidad que en lo que le invertiste a tu película. Y desperdicias esa cantidad de dinero en un maldito guión de este individuo, por Dios. Perdón. Pero antes de despotricarnos contra la película, hay que explicarle de qué va. En Batman v Superman es la secuela directa de lo que ocurrió en Man of Steel o en El Hombre de Acero. En esta tenemos ya a un Batman que vivió en carne propia esa batalla final de Man of Steel, en la cual vio al General Zod y a Superman destruyendo todo lo que es Metrópolis, destruyendo también por ahí un edificio de Industrias Wayne. Y claro, a un Lex Luthor que por lo visto se pone las metas más locas de poner estos dos en batalla. Todo esto ocurre mientras el gobierno de Estados Unidos pues empieza a querer rendir cuentas con Superman y a ver, ven acá, dime por qué no te puedo ocupar como arma, por qué no me perteneces y todas esas cosas que han hecho de Superman un buen personaje cuando lo escribe un buen escritor, porque si no pues tenemos al típico Boy Scout que no mata una mosca. Lamentablemente, durante toda la película sabemos qué va a pasar, y esto debido a los trailers y algo muy importante. Hace 6 meses o un poco más, en este programa nosotros, bueno, yo, no Cristian, que él no lo leyó, me topé con una filtración en internet que anunciaba bombo y platillo: este es el guión de Batman v Superman Dawn of Justice. Mucha gente de grandes medios, IGN y demás, no lo publicaron por una sencilla razón: puede ser demanda en caso de que sea real, ya que estás poniendo información demasiado sensible. Pero a las páginas pequeñas o blogs y demás cositas, pues les valió. Obviamente había dos, uno que era casi la Liga de la Justicia, muy fumado, el cual yo recuerdo que fue el primero que leí, compartí y dije, esto es imposible, y de ser posible, qué mal escritores. Y el segundo, que ya tenía incluso la formación como debe de ser un guión cinematográfico, que venían los nombres de Goyer, que venían los nombres de Chris Terrino, de los Snyder y de los demás. Lo empecé a leer y dije, ok, está malo, pero puede ser real. Y oh, sorpresa, ese guión... ¡Sí estaba malo! ¡Era malo! ¡Sí era real! Y era real, señores. Yo empecé a ver la película y fue como de, ¿what? O sea, todo esto ya lo leí, ya sé qué va a pasar. ¿Cómo es posible que la producción tenga tan mala calidad que se les escape el guión? Ese es uno. Y la otra, los trailers. Ya sabíamos que iba a aparecer Doomsday, ya sabíamos en qué momento iba a aparecer Wonder Woman, todo. Lo único que no sabíamos era la muerte de Superman. Pero a la mitad de la película ya te lo puedes estar imaginando. Bueno, o sea, digamos, yo estuve leyendo que una discusión en este aspecto, la muerte de Superman, por Dios, o sea, hasta yo que no sé absolutamente nada de cómics, o sea, yo no he tocado más que un solo cómic y nunca lo terminé, o sea, a este grado, yo sabía que cuando sale Doomsday se muere Superman, o sea, no, o sea, es así de, no es spoiler, o sea, simplemente con el hecho de que te lo muestren en el tráiler, ya la... super subraste, o sea, ya tienes ahí el primer problema, ¿no? Yo creo que en cuestión de antes de la película, el tráiler es sigo con esa palabra, el primer clavo del ataúd de Batman y Superman, ¿no? ¿Por qué? Porque le pasó lo mismo que Age of Ultron, lo mismito, o sea, ya te están contando lo que vas a ver en la película, lo que te va a sorprender, por Dios, en serio, esta parte en donde donde se espanta la gente, donde sale este murciélago que muerde a Bruce Wayne, realmente estamos usando este recurso de repente te espanto para que despiertes o algo, porque no más a esas alturas yo estaba jetonsísimo. Pero bueno, a ver, ya vamos a empezar a la película, por favor. Estoy ansioso de atacar esto. Bueno, nuestras primeras escenas o escenas iniciales son de este personaje que es Superman, ya pues viendo cómo tiene que salvar a Lois Lane en cada problema a la que se mete. Y esto es algo muy remarcable, puesto que el personaje de Luisa Lane, como le conocemos aquí en México desde hace eones, nada más sirve para justificar que Superman se ponga violento. Porque no hace otra cosa. Cada vez que se aparece el personaje no es ni siquiera importante más allá de la escena final. Tenemos a Superman ya ahí atacando a unos... que eran árabes, bueno, unos terroristas. Dejémoslo ahí. General. Me dicen que no sé de dónde es cada cosa. A unos terroristas en general, por culpa de Lois, y que aparte hay otro ejército ahí, unos Illuminati, por así decirle, que están controlando los clavos y las riendas para que Superman lo culpen de, es que es un genocida, es que no piensa sus acciones y shalala. Corte A. Y este corte A no es porque haya sido de, ya acabó la escena, no. Y ese es otro problema, está mal editada. parece que al editor le dijeron, cada 5 minutos cámbiame de personajes. Y es que está mal dirigida. Eso no es problema del editor. No, sí es problema del guión. También, pero no, también es del editor. Es problema del guión, el guión es una basura. O sea, el guión es el saltos a lo loco. La dirección es una basura. O sea, realmente todo no tiene sentido alguno. O sea, hace rato estábamos hablando de qué cosas tienen sentido dentro del universo de superhéroes. En este aspecto... Se rompe. Pero cañón, o sea, es asquerosa la forma en la que te presentan todos. O sea, desde los pseudo, entre comillas, metahumanos, hasta cómo te presentan a los mismos personajes principales. El hecho de que ves a Ben Affleck gordo y luego lo ves haciendo CrossFit. O sea, nada más le faltaba ahí que estuviera entrenando Rocky con él para hacer Creed 2. ¿No? Sí. O sea, por Dios. O sea, lo más seguro es que aquí le hubieran dado un Oscar porque Affleck sí es Black. ¿Por qué me tienes que enseñar cómo entrena Batman? No me interesa cómo entrena Batman. No me interesa por qué está mamello, por qué está gordo. No, o sea, simplemente lo que quiero saber es cómo se va a madrear a Superman. Eso es lo que quiero ver. No me tienes que contar otra vez por... 20 y tantas veces que ya lo he visto y escuchado, cómo es de que se hace tan volátil con sus papás, ¿no? Es decir, por Dios, ya lo sé. Hay una N cantidad de detalles que son muy estúpidos. Como por ejemplo, yo sé que esta parte de que la mamá de Bruce, él tiene este collar y ¿en qué cómic salió ese, Omar? Tú debes de saber, ¿no? ¿Qué fue esta historia? Pues es el origen, ese siempre ha sido el origen que cuando sí, pero Joe Chill... Es de los 80s el origen y salen de una sala de cine. Sí. Bueno, hagan de cuenta, o sea, les cuentan la historia de la muerte de los padres de Bruce, pero Benísima aquí, o sea, hasta eso es estúpido, porque eso supuestamente es en los 80s, 80 y tantos, uh-huh. Y... salen del cine, o sea, de un cine en los 80s, con un collar de perlas gigantesco, del tamaño de cada perla es del tamaño de sus boobies, así, de ese tamaño están las pinches perlas. Y así, como si nada, ¿no? Así, obviamente te van a saltar, estás en esta ciudad, o sea, por Dios, ¿cómo no? Incluso crees? Más en Gotham, ¿no? Que sí es un chiste que me da risa cuando está con el editor este de Clark. Que le dice, hay que investigar a Batman porque hay mucha delincuencia en Gotham. Ya sí, te tengo tu próximo encabezado. El agua moja. Sí, o sea, es Gotham, o sea, es la meca. Rompe, hasta el chiste se rompe. O sea, ves lo que pasó en los 80s con este y después escuchas este chiste y te quedas así. O sea, hicieron su fortuna idiotas. ¿Cómo? O sea, y luego el papá, ¿no? ¿Cómo se llama el papá de Bruce? Nunca me he acordado. Thomas. O sea, en esta parte quiere defender a golpes, así tirando un gancho así desde el piso hasta la cara del asaltante, así de, en serio, ¿cómo fregados hiciste una fortuna siendo tan idiota? ¿Cómo? O sea, imagínense, o sea, desde ese grado, o sea, hasta un flashback te trae tanta estupidez, ¿cómo va a estar el resto de la película? No, y eso es solo el principio, porque ves que también tenemos el cómo Wayne empieza ahí, que llega volando en helicóptero y se avienta y tenemos que ir a rescatar a los de la empresa, los que están en el edificio, y a la niña, hijo, lo de la niña es, no, chantajismo puro. Llega Bruce. ¿Por qué ahí llega Bruce Wayne y no llega Batman? O sea, tampoco tiene sentido. Pero no llega un tipo al que le rompen las piernas una viga de metal. Y luego ve a la niña. Y es como de, ¿dónde está tu mamá? Ahí, y señala dónde está el edificio destruido. Y es como de, ¡ay, métanle violines o algo! Sí, les toco la canción más triste del mundo con el violín más pequeño del mundo. O sea, y estamos hablando de los primeros 5 minutos, que parecen 3 horas. Sí. O sea, de entrada, digo, no hemos mencionado más. La película... A ver si ahorita puedo checar o puede chocar o romar en lo que yo estoy hablando. La película dura, ¿qué? ¿Un par de horas? 2 horas y media. Dos horas y media, parece de 6, o sea, por Dios. O sea, yo entré a la sala del cine y salí siendo más viejo. O sea, 5 años, envejecí 5 años, en alma, mira, cuerpo. Según espíritu, IMDb es 151 minutos, yo lo sentí como 2 horas y 40, una cosa es así. Es infame la cantidad de tiempo que dura. Y de entrada, los, ¿qué te gusta? Como la primera hora y cuarto, no pasa nada. No, son flashback del flashback del flashback. Revelación de personaje. Recuerda que eres malo y recuerda que eres bueno. O sea, es así, es la película se va una y otra vez a recordarte el mensaje. ¿Por qué? Porque al final supuestamente te debes de enganchar con el por qué se hace, ¿no? O sea, este aspecto de que los superhéroes son dos capas, ¿no? O sea, son dos cosas, ¿no? Son seres humanos y a la vez tienen que salvar a todo el universo, ¿no? Entonces tienes que verlos con estos dos puntos, ¿no? Entonces creo que esa parte me parece bastante lamentable. Uno de los apartados que a mí me llamó mucho la atención y que desde que vi el cast me pareció muy interesante es la selección de J.C. Eisenberg para el papel de Lex Luthor. Mucha gente empezó como muy hater cuando lo mencionaron. ¿Por qué? Porque es delgado, porque es flacucho, porque parece un estudiante de veintitantos años cuando debería tener la misma edad que Batman, por ejemplo, que Bruce Wayne. Pero realmente al verlo... Es que Eisenberg es tragaños. Sí, también. Porque ¿cuántos años tiene Ben Affleck? ¿40 y algo? Mira, Ben Affleck tiene 43, Eisenberg tiene 32, 11 años de diferencia. Sí, y no, o sea, los ves físicamente y se han de llevar fácil 20. Pero ya lo ves en escena, o sea, ya lo ves con esta locura de alguna manera, o sea, no es un Lex Luthor que hayamos visto antes, ¿no? Así muy refinado y siendo la contraparte de Superman, ¿no? Todo frío y calculador, no, es más visceral, es más loco, es más ansioso, tiene miedo, o sea, tiene miedo de los dioses, tiene miedo de que estos dioses un día caigan. Sí, mira, y acaben... eso es algo que a mí me gustó. Mira, así voy a decir rápido las cosas que me gustaron de este Batman Superman, porque nada más son cuatro. Una es J.C. Eisenberg, la segunda es Wonder Woman, Gal Gadot. Me cayó la boca y ahorita voy a decir por qué. La tercera es esa escena en la que Eisenberg dice, están en el cuarto, está con la senadora y le dice: yo me di cuenta de que este cuadro está al revés, es un cuadro en el que se ven a los ángeles y a los demonios peleando. Los demonios obviamente están desde abajo y le dice: está al revés porque los demonios no vienen de abajo, vienen del cielo. Esa escena es buenísima. Y al final, claro, la escena de pelea, porque es, yo creo que la única parte divertida, la última media hora es divertida. ¿Qué te pasa los últimos 15 minutos a lo mucho? Sí, tampoco media, pero pues es que es imposible saber cuánto tiempo llevas, porque bien lo dices, es tan larga. Porque okay, muchos dicen, es que no se me hizo aburrida. No, lo que pasa es que es alienante. Ocurren tantas cosas a la vez, ocurren tantas líneas de historia al momento, que no puedes ni siquiera tener una noción de cuánto llevas sentado. Yo me senté en el cine y cuando vi ya habían pasado 2 horas y fracción. Y era como de, neta tan poquito, yo sentí que llevábamos más aquí. Sí, no, o sea, es más larga que un día sin pan, es... Está muy cañón, o sea, está tan pesada, aburrida, el guión es tedioso, es muy lenta la película, o sea, nunca, realmente nunca en toda la cinta agarra ritmo, no tiene ritmo. No tiene un ritmo. Cuando lo empieza a agarrar, que es ya cuando están en este complejo, están en la casa de Luthor, porque de lo que ya estamos comentando hace rato, pues empezamos a ver cómo ambos ya se están investigando y la cosa, y Batman, pues lo típico, Batman oscuro. Y tengo mis demonios. Y gordo. Muy gordo. Es esta cosa tontísima, pero bueno. Alfred me gustó su personaje, tengo que decirlo. Sí, Es Jeremy Irons. Que digo, era obvio, ¿no? Si Irons no daba un buen papel, qué vergüenza hubiera sido de él. No, porque Irons nos ha demostrado. Es como pues sí, en su caso, se me figuró más América, una especie, ¿no?, de comisionado gordo. Sí. Que un Alfred, y eso está bien, o sea... Pero está bien, porque ambos son las figuras putativas de Batman, de Bruce. Alfred es el padre adoptivo de Bruce, y Gordon es el padre adoptivo de Batman, que es la figura, pues que es Bruce, pero más extremo, más malvado. Son los que le ponen los pies en la tierra. Pero que va a ser J.K. Simmons en la que sigue. ¡Ay, qué emoción! Pues a ver eso. A ver si siquiera voy, porque después de lo que vimos en Batman v Superman. Pero no, digo, empiezan ellos a ver. Y ya están en este complejo. Ya Batman golpeó narices, rompió cuellos para sacar información. Y están en este complejo. Y aquí es donde nos presentan a Gal Gadot como Diana Price, que es Wonder Woman. O sea, me impresionó mucho porque no lo habíamos visto actuar, perdón, pero lo que hace en Rápidos y Furiosos no es actuación. Aquí el personaje, las pocas veces que habla, te convence de que es Wonder Woman, de que es este personaje fuerte, pero que tiene también un rencor a la misma humanidad. Y claro, todos lo tendrían si vives más de 100 años. Te van a tocar cosas buenas, cosas malas, y a veces van a ganar las malas como para tener ese rencor. Cuando la ves de civil, es, la mujer es guapísima de por sí, pero aquí sí tiene esa onda de Wonder Woman, que es una mujer que es guapa porque es confiada, porque es segura de sí misma, no porque físicamente sea bonita. Cuando es Wonder Woman es patea traseros mil. Lástima del soundtrack que le pusieron. Sí, es pésimo. Todo, todo, la música, oye, híjole, qué mal. Hans Zimmer, o sea, ¿cómo tienes a un ganador de Oscar que te ha hecho películas, bueno, de Dark Knight, toda la trilogía de Nolan la hizo él, y que aquí no sepa? Que ojo, tengo entendido que hay un DJ, ahorita no recuerdo el nombre, que apoyó en la música. Entonces yo siento que Hans Zimmer nada más fue prestanombres. No, él no hizo como tal la música, porque la música no tiene sentido. Al inicio sí empieza a tener un poco de pegue con lo que estás viendo, pero en esta escena en la que les menciono que están ya en la mansión de Lex, que Batman se mete a buscar información, que Diana Price le quita este decodificador y también ella ve por su lado, y pues Batman ya anda con los pies ya casi casi agarrando a Bruce Wayne, la música pierde sentido. Porque es una escena que tendría que ser con una música que te genere tensión. Pero no. De aquí en adelante la música va a ser tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. En dos. En dos tiempos. Sí, es clasificación R. Sí, sí, sí. Es en dos tiempos. Y solamente va a variar con algunos. Con algunas tonalidades. Nunca va a bajar de ser una marcha. Y ser una marcha. Y ser una marcha. Y ser una marcha. Entonces, por eso también te rompe los tiempos, porque estás viendo cosas hiper sencillas, o en la que, ¡ay, van a perder! ¡Ah, no, pero la música está! No, no es eso, tendría que ser tranquila de, ya se acabó la humanidad. Mira, en el aspecto técnico, digamos, ahorita que estamos abordando la parte de música, creo que es igual de mala. O sea, hay algo ahí que también no me deja. O sea, yo, mira, desde un inicio yo dije, no, no voy a ser el típico hater responsable de una página de videojuegos que quiere hablar de películas y que las odia o las ama. No, no, no voy a ser así. Me voy a mantener al margen hasta que no vea algo. El tráiler no me gustó. A mí no me gustó. Todo el mundo estaba, ¡oh, por Dios, Batman! No, a mí no me gustó, pero dije, no, no voy a decir nada. Voy a ser paciente. Fueron a la función de prensa, estuvieron tuiteando y que era una maravilla. Yo así, no, no les creo, no les creo. Y ahora que, o sea, hasta el CGI está mal hecho. Hasta las paredes se rompen feo. O sea, realmente hasta las cosas se rompen de una forma bien absurda. O sea, Superman le cae encima una piedra y no se rompe. Batman clava una estaca y se rompe el piso. O sea, es así de, por Dios, ¿cómo? O sea, nada está bien. La última pelea, que es supuestamente la pelea que debe ser más llamativa, que es contra Doomsday, no se ve nada. Las tomas son súper movidas. Usan muchos rayos, muchas explosiones. Todo eso funciona para tapar errores de edición, cosas que no pueden hacer realmente físicamente, o sea, para que no se vea falso, lo que provoca que no tengas un punto de visión cerrado en la toma. Entonces, el último aspecto, yo no sé qué pasó, yo no sé en qué momento Superman agarró. No, nada, o sea, no tiene sentido ni siquiera la parte técnica. Otro punto, regresando a la parte técnica, es la presentación de los metahumanos, ¿no? Esta carpeta reunida por Lex Luthor, en donde nos muestran quiénes van a ser la Liga de la Justicia, que bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero, ¿cómo te presentan a Aquaman? triste, o sea, parece metido buscando a, la fuerza, a Nemo. Calzador, pero mil. O sea, es un buscando a Nemo asqueroso. ¿Cómo te meten a Flash, Cyborg? No, espérame, Cyborg. Es como ver Robocop, o sea, pero el malo, o sea, no el Robocop. No, fíjate que no es Robocop. ¿Te acuerdas? Malo. Bueno, no sé si viste Terminator Genisys, que al final ves que Skynet resulta ser un millennial, que es básicamente una Cortana millennial que está ahí en el ciberespacio. Sí. Eso, de Terminator Genisys, Skynet saltó y llegó a las oficinas de Star y se metió a Cyborg. ¿Cómo se llama el cuadro de Avengers? El que estaba en... el que era uno de las piedras del infinito. El que quiere tener Thanos. No, el rectángulo, el cubo que es como de poder. ¿Cómo se llama? El Tesseract. Que aparece ahí, el Tesseract, cuando sale Cyborg. O sea, es decir, no más. O sea, y yo la vi doblada en español. Imagínense mi tortura al verla doblada. Y El doctor que está construyendo, reconstruyendo, salvando lo que sea a Cyborg, a Victor Stone, es la voz de Iron Man. O sea, sale el Tesseract y sale la voz de Iron Man, por Dios. Y bueno, Flash. O sea, esa supuesta escena donde van a meter a Flash y que llega de otro universo, probablemente. No, de otra línea del tiempo. Ajá, bueno. De otra línea del tiempo. Es decir, en serio. O sea, en serio estamos hablando ya de esto. O sea, no te basta con echarme a perder a Batman gordo, con un traje horrible, con una armadura pésima. No, no te basta con eso. Ya tienes que echar a perder también lo que hace Flash. O sea, también la ya también. Que mira, es que ese es el problema. Y lo habíamos dicho desde que salió el primer trailer. Y si no, vaya y escúchenlo. La película va a ser forzada a mil. ¿Por qué? Porque quieren hacer en una película lo que Marvel se tardó 10 años. Y no es por ser fan de Marvel. Puedo poner otro ejemplo. Por ejemplo, lo que se pusieron a hacer, y ejemplo malo, lo que hicieron con la Liga de Héroes, de Hombres Extraordinarios. Esa película que hizo que el buen Sean Connery se retirara. Y es, no puedes presentar, no puedes hacer que tus personajes tengan esa empatía con el público muy rápido. Si nada más los vas a presentar en 5 minutos. Eso es lo bueno de las series de DC. Te los andan presentando poco a poco. Ya llegaron al nivel en que Flash puede estar con Arrow y con Supergirl y todo eso. Y se siente orgánico. ¿Por qué? Porque ya los conociste. Ya sabes quiénes son. En la Liga de los Héroes, de los Hombres Extraordinarios, tienes 2 minutos para conocer a cada uno. E incluso hay otros que no, como por ejemplo cuando ya están en la sala, en la conference room, que todos se presentan los que quedaban. Ah, pues es el hombre invisible, esta es la mujer vampiro, ese es el cazador. Y ya. Obviamente no vas a engañar a nadie. Con Batman v Superman pasa lo mismo. Estos cortes de guión, que es culpa de Goyer. Y si no me creen, lean los cómics de Goyer. El tipo no sabe escribir para nada. Entonces, no te ponen cosas. Nada más estás viendo a los personajes uno tras otro, tras otro, tras otro. Wonder Woman es la que mejor se desarrolla porque el personaje va para después. Con Flash, igual. Está soñando Bruce y de la nada, ¡ay! Se apareció Flash a advertirle de que Darkseid viene. Y ese es otro. No contentos con que tienen a Doomsday, que ya es un personaje fuerte, que es uno de sus metamonstruos. Bueno, es el personaje más poderoso, entre comillas, ¿no? Inmortal prácticamente. Y una tortuga ninja. Sí, ay, no. Ay, es que sí es una tortuga. Neta, yo no encontraba la relación cuando lo vi en el tráiler. Ya que tuve más de 10 minutos, que creo que es lo que duró la escena con el Darkseid, o digo, con el Doomsday como tal, es una tortuga ninja con picos. No es otra cosa. Uy, sí está muy mal trabajado su CGI. Sí, no, o sea, es lo que yo te decía, o sea, es todo está mal. O sea, Jesse Eisenberg pudo haber sido el nuevo Joker de esta generación, ¿no? De esta generación de películas. Pero ¿qué pasa? La película no ayuda. Es mala. No deja, fíjate, al personaje. Yo con Jesse Eisenberg, el problema que tengo es que Jesse Eisenberg es un muy buen comediante. Como actor, no se la creo hasta el día de hoy. Lex Luthor parece un comercial de Pantene. Digo, cuando cuando se presenta como de, ay, es que soy el malo de Malolandia y quiero meter a crear a Doomsday, ay, si no se la crees. Pero cuando amenaza a Clark con su madre, cuando amenaza a la senadora, o sea, esas dos escenas. Ese sí es. Ahí yo sí dije. Esa locura y esa desesperación. O sea, porque el tipo, o sea, el personaje del Lex Luthor no tiene nada contra su padre. El problema del Lex Luthor en esta película es el miedo. Tiene miedo. Lo más peligroso para una persona enfermita en su cabeza es que tenga miedo. Entonces, en ese aspecto está muy bien trabajado. Algo que estaba platicando hace rato con algunos chicos de un chat de cine con él. Estoy agregado entre ellos, uno de nuestros seguidores, Jimmy Arzube, era de que DC quiere hacer lo contrario a lo que está haciendo Marvel. Marvel de inicio tuvo cientos de películas de sus superhéroes, cada una centrándose en ese personaje, y después los juntó en una super, super, duper increíble aventura, unidos todos, ¿no? Aquí es al revés, aquí te juntan a todos. Te los van a presentar a todos, ya los tienes todos casi como un equipo. Ya que saques de esta película de la Liga de la Justicia, ahora sí ya cada uno va a tener su película por separado para que los conozcas y veas las aspiraciones de cada quien. La idea no es mala, están haciendo una idea arriesgada, me parece correcta, pero sí, la película donde los reúnes, donde explicas todo, es tan pesada, tan aburrida y tan mal hecha, y gastaron tanto dinero. Bueno, no quiero ni pensar cómo va a venir la de Cyborg, o sea, o la de Aquaman, por Dios, si hasta los mismos escritores de DC se burlan de Aquaman. Y es que mira, los creadores de Aquaman en un momento lo llegaron a decir, Aquaman lo creamos para hacer el comic relief. ¿Por qué? Porque la Liga de la Justicia son 7 en total. ¿Quiénes son estos 7? La Trinidad, que es Superman, Batman, Wonder Woman, que son los ultra serios, los que no le ven la gracia al mundo. Wonder Woman de momento cambia, claro. Pero del otro lado tenemos a los payasos. ¿Quiénes son? Green Lantern, The Flash y Aquaman. Y claro, tenemos al líder de todos, o líder hasta hace unos años, porque resulta que Cyborg fue el que los unió, que viene siendo Martian Manhunter, el detective marciano, el cual es el que muestra su lado más humano a todos. Es por eso que puedes tener esta unión y no va a tener cosas forzadas. Qué mal que haya forzadas. Hecho eso con el detective marciano en los cómics, ¿no? O sea, sí, claro, porque es un personaje del otro lado. O sea, uh-huh. Es algo que hasta digo, sigo con la misma, yo que no conozco de eso, sé lo que significa el detective marciano, ¿no? Entonces es hasta triste llevarlo y que lo vea, que no lo puedan reflejar en una película de esta manera, también va a ser triste. Sí, ahora, o sea, y a lo que voy es, Aquaman fue creado para hacer comic relief, así le quieran dar que es Jason Momoa, ¿cómo se llama el tipo este? Oye, se ve para extremo y la cosa, no. Ya cuando tu creador te dice, lo cree para que sea un chiste, es stop, ya. Sí, o sea, y miren, no es que andemos de haters, o sea, regularmente sí somos haters, nunca lo hemos negado, pero realmente, o sea, estamos viendo que Batman y Superman a 3 días de su estreno tiene 30% de frescura en Rotten Tomatoes, o sea, prácticamente está podrida la película, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera un 70, un 60, un 75 que dices, bueno, no, o sea, 30%, o sea, te está hablando de que la mayoría de la gente, tanto críticos como no, están destrozando la película. Mira, y para los que nos dicen, es que en IBM tiene 9, no, actualmente en IBM tiene 7.6 overall, en Rotten Tomatoes, como ya dijo Christian, tiene 30%, dándole como fresco según la gente 7 máximo, y Metacritic, o sea, hasta eso, que es como, o sea, que el 7, máximo de la todos, gente, la gente que es la, digamos, somos los más maleables, cuando estamos fuera de este aspecto de medios, somos las, todos somos hiper maleables con las cosas que nos gustan. O sea, si a mí me sacan una película de Quentin Tarantino, por ejemplo, yo le voy a poner 10, no me importa, porque no estoy hablando, sí, claro, de medios, persona. Aquí todos aquellos que aman los superhéroes, indiscutiblemente si sean de uno o de otro universo, le va a poner 10, ¿no? Aquí hasta la misma gente está diciendo, bueno, Y mira, si nos queremos poner más exquisitos, porque al final Rotten Tomatoes toma de ciertas personas, Metacritic, que es la base de todos, Metascore de la prensa 44, o sea, todavía más fuerte que en IMDb, y por la por el público 7, y máximo 7.3. Le estamos hablando de que el Rotten Tomatoes, por ejemplo, Deadpool tiene 84%. Medible. Divergente tiene 11%. Y Londres bajo fuego tiene 24%. O sea, estamos hablando de que se está comparando con las peores películas de lo que va del año. Y bueno, ¿cómo funciona Rotten Tomatoes? Bueno, suben su calificación una cierta cantidad de críticos que tienen la posibilidad de subirla y se hace una media. Depende de la calificación que les pongan, se saca una media. Aquí tenemos una cantidad de reseñas que no es tampoco miles, pero ya es considerable, que son 247 reseñas. Entonces, sí, Metacritic ya va para las 500 y tiene 4. Ya hay algo ahí que ya está funcionando. Y lo que les comentaba, si de inicio Batman v Superman se le invirtió más dinero en publicidad que en la película. Ahí ya, a ese era un punto. En segunda, y no es por ser malinchista, pero ya cuando vienen a México los actores de las películas, mira, eso yo creo que ya aguas. Debería de ser aguas. Un mediador. Ya nos dimos cuenta: película que hacen alfombra roja en México, película que es de mediocre a mala. Digo, Spectre queda aparte, ¿por qué? Porque estaba hecha aquí. O sea, tenía la justicia. Sí, perfecta, claro, ahí sí. La hecha aquí, ¿no? O sea, esa tengo que aclararlo. Pero, por ejemplo, la más reciente, Peter Pan. Vino Hugh Jackman. ¿De qué otra fucking manera va a venir Hugh Jackman? O sea, en serio. Y la película es malísima. O sea, Peter Pan es una porquería gigantesca. Y aquí resulta que viene Gal Gadot, resulta que viene Zack Snyder, resulta que viene Henry Cavill y resulta que viene Ben Affleck. O sea, por Dios, vinieron todos. O sea, era así como que, sácales dinero a los mexicanos, sácales dinero. Y pues sí, de hecho rompió récords Batman v Superman, se convirtió en el mayor, es que híjole, con esto de que ahora es el mayor, la mayor película con mayor recaudación en el primer segundo del año 2 de después de que saliera la segunda parte, es la película que más recaudó dinero en una función de medianoche. Ese es su que ahora quitó a Star Wars y quitó a Age of Ultron, ¿no? Que eran los que tenían. Que seamos sinceros, las ardillas 3, Alvin y las ardillas le ganó a Star Wars. Así que no seamos tan. Ay, es que el público mexicano. Eso fue el fin de semana, eso fue por el fin de semana. Pero, o sea, digo. Está rompiendo récords de audiencia, sí, probablemente rompa mucho, se genera mucho hype. Les digo, en este chat estábamos platicando de que era el mismo hecho, pero no, si esta película prácticamente se hubiera podido llamar Man of Steel 2, pero si lo hubieran hecho así, ni el 50% de la gente que la fue a ver ahorita la hubiera ido a ver. Claro. Vete a Batman, ya. No, y ya, mira, yo creo que el mejor grito mercadológico es... Si es la secuela de Man of Steel, porque Batman está al principio del título. Ya sí, con eso. Sí, o sea, fue ahí hubo. O sea, tienen muy buenos mercadólogos, impresionantes. O sea, todo lo que hicieron alrededor de Batman y Superman me parece, como mercadólogo que estoy en proceso de serlo, me parece algo impresionante. Cantidad de dinero invertida, todos los spots que hicieron, la publicidad que hicieron que fue muy buena, vasos, llaveros, todo, y todo sácalo antes de que salga la película. Porque tú sácalo antes. Llévate a los actores a mercados potenciales que tienen un alcance, o sea, no te los vas a llevar a Perú, o sea, no te vas a llevar a Gal Gadot a Perú, o sea, no, llévatela a México, que es un mercado, es el mercado de Latinoamérica más importante, llévatelos, y pues ahí está, ¿no? O sea, sí estamos yendo al cine, sí estamos viendo esta porquería, pero pues, ay, Dios mío, o sea, con esto se me siguen quitando las ganas, cada vez sigo más hater de que las películas de superhéroes van para el fiasco más grande, mira, de la historia. De hecho, lo dije en mi Twitter cuando, no creo que salió el primer tráiler oficial de Deadpool. marquen mis palabras, 2016 es el año en el que se acaba este boom, porque es cuando la gente se va a dar cuenta que hay películas, que los cómics como tal, que es al final lo que quieren llegar, que la gente lea cómics, que hay cómics hiper densos y durísimos que te van a hacer decir no, ya no quiero de esto, como lo es Jessica Jones, como lo es si llega a ser Civil War así, pues va a ser como Civil War, que es una crítica social muy densa, como lo son otros tantos cómics, no sé, Sandman y demás. Hay otros hiperidiotas, pero que son para divertir, como lo es Deadpool, como lo es lo que va a ser Suicide Squad, lo que es Los Guardianes. Y hay otros que pues simplemente son malos, como lo que es Batman v Superman, como lo que fueron la tercera de X-Men, las de Wolverine en solitario. Yo siento que aquí es donde se va a acabar, porque la gente ya va a decir no más. No quiero estarle al tingo al tango a ver si cuál me sale y cuál no. O sea, llegamos a un punto en donde al año tenemos más de 6 películas de superhéroes. Sí, claro. O sea, en ese punto es así de, a ver, dame un segundo. ¿Cómo me baso para saber si es una buena película de superhéroes? ¿Es divertida? ¿Es intensa? ¿Es clasificación R? ¿Qué veo en las películas de superhéroes? No las están estandarizando. No es que yo las quiera estandarizar, pero es que si no, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo las catalogas? ¿Son películas para niños? O sea, me tocó ver a gente que llevó a sus niños a ver Deadpool. ¿Por qué? Porque pensaba que era un superhéroe. Así, de estilo Spider-Man. Y cuando ven que sacan las chichis chava en media película, es decir, a ver, no, dame chance, o sea, y sacaron a los niños de la sala, ¿no? Es decir, pero es un superhéroe, ¿cómo está pasando esto? Aquí la estaban metiendo, no, va a llegar una nueva clasificación R, no es cierto, va a llegar, pero solamente al DVD, no es cierto, pero no va a tener sangre, solamente va a ser un poquitito más violenta, es decir, ah, ok, entonces, ¿qué es? O sea, ¿la pueden ir a ver los niños? ¿No la pueden ir a ver los niños? ¿Cómo le hago? Y la verdad es que sí, o sea, sin broncas, los niños se van a aburrir, van a estar chillando a media película, como me tocó a mí, pero de que la pueden ver, la pueden ver. O sea, no hay algo que sea súper violento para que un chavito de más de 10 años lo pueda entender. Entonces, no veo claro con las películas de superhéroes, no veo hacia dónde, no veo cómo juzgarlas y en ese punto. No, es que ya llegaron al punto de los cómics y el problema es ese. Tú lo comentabas otra vez cuando estabas hablando de Jessica Jones, que yo te decía, pues la verdad es que tienes razón. No me gustaría aceptarlo, pero tienes razón. Y llegamos a ese nivel en el que ya tienes que saber, lamentablemente, que era lo que todos no queríamos. Era de, yo no sé nada de cómics, voy, me siento y me paso bien. No, ahora no. ¿Por qué? Porque tienes que saber, Deadpool es la prueba. Los mejores chistes rompen la cuarta pared. Me encanta el chiste ese de vamos a ver al profesor X. ¿Cuál? ¿McAvoy o Y eso solamente los clavados lo entienden, los demás. En mi sala nada más 4 le entendieron, yo incluido. Me encantó el chiste porque pues sí, se presta a eso. O en el otro de, pero tuve que salir una película mala. Rima no me pongas con un traje verde hecho digitalmente, ¿no? Entonces, mira, yo creo que ese nivel de friquez ya nos está superando. O sea, está bien que haya gente que no le gusten los cómics. O sea, está bien, y que le gusten las películas, está bien. Pero en el punto en donde si no te gusta una cosa, no puedes ver la otra. No sé si me terminan de gustar. No sé si en este punto van a regresar las películas de zombie, van a regresar las películas de hombres lobo, de vampiros, de superhombres, así como estilo de, no sé, Rambo, cosas así. Pero los superhéroes ya están, ya están a un nivel en donde dices, o voy a ver Batman y Superman, que es una porquería, o voy a ver Deadpool, que es para divertirme, pero sigue estando como al margen, o voy a ver X-Men Apocalypse, que se ve interesante, pero no sé ni de qué fregados me va a hablar, ni sé a quién tengo que llevar. O sea, todavía dices, bueno, voy a ver una película chick flick, ¿no? Y ya sabes, voy a llevar a tal persona. ¿Sabes qué es lo peor? Eso que tú estás diciendo es lo que todos los lectores de cómics se preguntan cada que hay un reboot. Y ese es el problema. Ya llegamos, y como lo digo, ya llegamos al nivel de friquismo duro en el que ya todo es clavado en el cine de cómics. Yo siento que se va a acabar el boom, van a seguir habiendo, pero ya se va a volver como las películas de Quentin Tarantino. La gente las va a ver así, ya hacen taquilla, pero la gente que en realidad les entiende, que en realidad compra el DVD, el Blu-ray y todo, es mínimo. Sí, y realmente todavía quieres ver a Superman en el cine. Realmente no, mira, después de ver Batman v Superman, las únicas dos, porque Suicide Squad me gusta porque los personajes se ven chistosos. Yo lo he dicho, es una razón bien tonta, pero es muy mucho de peso viendo cómo fue esta película. Tiene color y esta cosa es una escala de grises hermosísima y muy bien trabajada, lo que es Batman v Superman. Es esta y la de Wonder Woman, porque Gal Gadot me cayó la boca, me gustó su actuación, tanto como Diana Price como la misma Wonder Woman. Y aparte está Robin Wright, quien me parece una actriz excelente. Quien no sabe quién es Robin Wright, pues fácil, es Clary Underwood en House of Cards. Ya con eso, no les tengo que poner otros papeles de ella para que digan, no, pues sí. Entonces así le tengo esperanza. Porque aparte otros escritores son, otros directores. Yo incluso hacía burla cuando salió el primer tráiler, y creo que lo comentamos aquí, Cristian no recuerda. Todo iba bien en Batman v Superman hasta que vi del director Zack Snyder. Vámonos. ¿Cómo puede ser posible que le sigan dando tanto dinero a esta gente? O sea, bueno, digo, va a ganar muchísimo dinero Batman v Superman, todo, pero ¿a costa de qué? O sea, en esta película ganas un 100% de regreso de la inversión de lo que hiciste, y en la que sigue vas a ganar un 80, porque la gente ya no confía en ti, y en la que sigue vas a ganar un 50, y así te vas a ir yendo, cuando puedes ganar un 50 y mantenerte así siempre con un margen. O sea, creo que a estas alturas hay muchísima más gente que quiere ver Guardianes de la Galaxia volumen 2 que la Liga de la Justicia, por ejemplo. Hay muchísima más gente que quiere ver esta cosa de Suiza de Squad que Wonder Woman. O sea, ¿por qué? Salen mujeres, ¿no? Las protagonistas son prácticamente las mujeres, que es Harley Quinn en este aspecto. Ah, sí. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque la gente ya no quiere ver estas cosas intensísimas en el cine, porque para eso tienes a directores más pesados, con mayor trayectoria, para que me enseñen cosas intensas, ¿no? Como The Room, algo que te rompe el corazón, horrible. O sea, para mí que me rompan el corazón no es de que se ahogue Luisa Lane, perdón, ¿no? O sea, ay, no. O sea, no, eso no me rompe el corazón. Oye, Amy Adams, pude ver Man of Steel apenas. Yo me acuerdo cuando salió Man of Steel decía, Amy Adams es lo mejor junto con el actor que hace a Perry White, a Lawrence Fishburne. Decía, es lo mejor que tiene Man of Steel. Ahorita la volví a ver hace como una semana. Así de mala está Man of Steel para que Amy Adams, que es como muchos actores, Amy, todas mis actuaciones son lo mismo Adams. Y aquí lo ves, porque aunque Ben Affleck es un payaso y Henry Cavill no sabe actuar, destacan más que ella. Entonces ya con eso ella se rompe y es mala, es forzada. Por lo visto tiene más poderes que Batman y Superman juntos, porque de momento están hablando y de la nada, ahí se aparece. Ya sabe qué tiene que decir, sabe que tiene un plan, y es como de, no, oye, ¿eso qué? ¿De dónde? No, y mira, yo venía de ver a Ben Affleck en Gone Girl, Perdida, y me quedé así, por Dios, esta película le queda, es magnífica, es una gran película, y le queda súper bien a Ben Affleck. ¿Por qué? Porque la película se adapta a Ben Affleck, o sea, Ben Affleck actúa de Ben Affleck en Gone Girl, entonces, como la película gira en torno a eso, le queda perfecto. Aquí ni es rudo, ni es crossfitero, ni le duele que haya perdido a sus papás. En ningún momento lo veo así como que, oh, o sea, este cuate actúa igual si le dicen, tu mamá se murió, Superman es mejor, tu traje está feo, no hay tamales. O sea, este güey actúa igual, o sea, no importa, o sea, no importa. Y bueno, al final las preguntas que se hace Superman sobre pues, a quién tiene que ayudar y por qué, y que lo hubiera visto y todas esas cosas así, por Dios, eso me lo dices en Man of Steel, no me lo tienes que volver a repetir aquí. No, y al final no queda, porque es Superman, porque es el hombre que DC durante años nos ha vendido como el que puede hacer todo. Sí, el que puede regresar el tiempo, el que puede. O sea, sí, o sea. Digo, ahorita Batman ya va en la misma, ¿no? Because he's Batman. Porque Batman ya es invencible, casi. Pero Superman, no fue en un paso de un día a otro. Sí nos lo han construido al nivel de él puede hacer todo. Entonces es obvio que esa pregunta es como de, ay, no hagas tonterías, vas a salvar a la mamá, vuelve, salva al otro, fin. Me quedo con, o sea, siempre tengo una esperanza en Superman, no por Superman en general, sino por esta frase de Bill en Kill Bill 2, que dice que es su personaje favorito Superman. ¿Por qué? Porque a diferencia de todo el resto de los superhéroes, él se disfraza como ser humano. Y tiene que entender cómo es el ser humano. A diferencia de todos los demás. Eso es lo que me sigue atrayendo. Ese monólogo que se echa Bill en Kill Bill es lo más poético que va a existir de Superman. No hay nada más. Superman tampoco es, ¡ay, tiene un chorro de lados! No. De hecho, es muy bueno lo que dice, ¿no? Superman se pone una máscara porque el verdadero disfraz de Superman es Clark Kent. Clark Kent se burla de los humanos. Sí. Y en efecto. Sí, hace sátira de lo estúpido que son como seres humanos, ¿no? Me pongo unos lentes y me hago mi caerelito enfrente y ya soy el ser humano perfecto. Entonces, eso es lo que quiero ver de Superman. Que es quiero otra cosa que hay que mencionar, ¿eh? Capas como Shrek. Es muy importante el decir que en esta película tanto Batman como Superman no tienen miedo a matar cuando es necesario. Lamentablemente Superman entiende esto 5 minutos antes de que se muera. Pero eso no me gustó. Batman no mata. No, Batman sí mata. No, Batman no mata. Claro que sí. Mira, no mata no cuando no es necesario. No, pero sí mata. El tipo es un ninja letal. Y si usa armas de fuego, Cristiano, manches. El Tumbler que dispara. Pero no pistolas así de balas, así. De claro que no, pero los Batarangs, todo eso. Y aquí sí, y es triste verlo. Es triste ver eso. Ver esa secuencia, aunque sea falsa, es triste. O sea, sí te saca así como que no, esta no es la esencia de Batman que a mí me gusta. Siempre ha tenido más principios. O sea, sí no quiere ser igual al que mató a sus papás, por eso no usa esto. Y yo que no sé nada de cómics, lo entiendo. ¿Por qué aquí me lo quieren cambiar así? Digo, quieren ver un Batman más rudo, más serio, más intenso. No, Cristian, pero es que ese Batman que tú dices es el Batman de Tim Burton. Porque Batman sí mata. No ocupar más de fuego es distinto. Pero eso es algo que sí me gusta. Porque tú lo ves, cuando está en las escenas finales, que está en en el Batwing, o que está en, cuando están en el carro, que en realidad los está matando, porque pues, el tipo te pasó un auto de 15 cuántas toneladas por encima. Obviamente te vas a morir. Pero ahí es como de, pues va, porque es necesario. Cuando no, nada más los noquea. O en esa en la que tiene que salvar a Martha Kent, que mata al otro haciéndolo explotar. No, deja tú que lo mata, el güey que le avienta una caja. O sea, ay, sí. O sea, yo me quedé. Y todavía el güey se ve así en la pared estampado. Dices, güey, no mames. O sea, no va. Sí, pero son esas muertes esas. Como que aceptables. Y eso está bien. Porque en el Batman de Nolan era como de, sí mata, pero todo atrás de la cámara. Nunca lo vas a ver. Nada más los noquea. No, no es Daredevil tampoco. Eso está bien. A mí sí me gusta que no mate. Pero bueno, Cristian, se nos acabó el tiempo. Conclusiones de esto. Veredicto final de Batman y Superman. ¿Quieren hablar con sus amigos? Véanla. ¿Quieren no envejecer 5 años? No la vean. Es mala. Es larga, aburrida, el guión es malo, la dirección es mala, los efectos especiales son malos, los actores son malos, las actuaciones son malas, todo es malo. Tiene muy pocas cosas que son malas. Y yo hoy que fui al cine me gasté 50 pesos en 2 boletos, o sea, hasta me salió barato. Bueno, me siento robado de ver Batman y Superman. Así se los dejo. Ya, listo. Yo, pues como ya dije, no pagué boleto en ninguna de las dos. Yo no recomiendo que la vean. La verdad no recomiendo que la vean porque es de esas películas que el mundo no se acaba si no la ves. Es más, tus amigos la próxima semana ya no van a estar hablando de eso. Échate Daredevil, échate House of Cards, ve a la B-Store y gástate lo que te vas a gastar en mi boleto más el combo palomitas y demás en buenas películas, buenas series. Los vasos están re feos. Ya está la mercadotecnia, está fea. Los llaveritos, ay, no, parecen sacados de la fayuca. si tienen muchas ganas de verla, casi nunca hago esta recomendación, pero torrentenla o vayan con confianza. No, tampoco. O sea, si la van a ir a ver, véanla bien y denle su dinero a estas personas. Pero no, piratería, no nos vayamos a ese grado todavía. Yo sí, que la torrenten. A menos de que en realidad sí como de, ay, no, sin esto verla. No, tampoco es para tanto, Cristian. Pero bueno. Un punto, ya para terminar, para toda la gente que sí la vaya a ver todavía y que la quiere ir a ver después de esta porquería que dijimos, aguántense hasta el final de los créditos, hay escena post créditos, entonces... Y fíjate que eso depende del cine. Yo la vi en Cinemex la segunda vez y no tenía escena, y cuando la vi en el auditorio sí tenía escena post créditos. Bueno, ahí si la van a ir a ver, espérense, y si no, googleenla, ¿no? Sí, ya. Si ya no les tocó, pues mala suerte, van a tener que googlearla. Sí, pero está. Bueno, ya saben que si quieren seguir a Cristian, @JoseOrtiz_ ahí en su Twitter. Pues no sé qué otra cosa tenga Cristian, porque creo que es lo único en lo que le hablas a la gente, ¿no? En Twitter. Sí, sí, soy bastante cerrado en eso también. Me pueden seguir en Instagram, también subo ahí las fotos de los eventos y todo a donde estamos, y ahí estoy como Chris Ortiz T. Entonces, que lo subas a Snapchat. También ya voy a estar manejando la cuenta de Snapchat de Lounge Geek, así que voy a estar subiendo pues estupideces, entonces ahí estén atentos. Pero bueno, bye. Por mi parte, los quiero. No te voy a dejar a Omar que despedirse, ¿por qué? Porque soy una mala persona. Si quieren seguir a Lounge, les dije que no voy a dejar que Omar se despida porque voy a estar hablando al mismo tiempo que él de aquí a que acabe el programa. Ay, lo que Cristian porque no me importa lo que. Ay, mira, todo eso sería buen troleo si no fuera yo el que edita los audios al final. Y pues si ya saben, si quieren seguir a Reset, @ResetMX, ResetMX.reviews es la página, y claro, Reset.tv en Facebook. Si quieren seguir a Lounge Geek, nada más así, Lounge Geek o Lounge Geek en todos lados. En Facebook, en Twitter, en TuneIn, ahí estamos para los que no pueden ocupar iTunes. También estamos en iTunes y claro, en iVoox. Eso ha sido todo por nuestra parte. Gracias por acompañarnos en este super programa de creo que va a durar como 2 horas. Esto fue el Lounge Geek. Mi nombre es Omar Díaz, en Twitter @OmarSTT. Los vemos en la próxima. Hasta luego. No quiero que te vayas. Tengo que hacerlo. Adiós, Lisa. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio. No, qué demonios. Otra vez desde arriba, ¿eh? ¡Sí! Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en iTunes y iVoox. Solo búscanos con el usuario LoungeGeek.